live one here. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Te saluda como cada semana su amigo Carnage. Y por... Perdón. Y la tos. Y la tos. Por segunda semana consecutiva. La tos. No, la tos. No. La tuberculosis. No. Como General Grievous. Ay. No. No, por favor. Rule Ratchet, todavía. Todavía, me gustó. Jefe rata. Entonces, bueno, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. Ahí pueden encontrar el post del programa de cada semana y cositas que subimos y temas variados, ¿no? Shitposting. Está nuestro Twitter, que es @ el café-comiquero, que ya me hice a cargo de él. Sí, ya vi. Ya pongo cosas. Bien. Esa voz me agrada. Está nuestro Instagram, que por tercera semana consecutiva no te doy el password. Que es el Café Comiquero -oficial. Ahorita te lo escribo ya, en un papelito. Sí. ¿Dónde se acabó? A ver si es cierto. Está nuestro correo electrónico, que es... ¿Cómo se llama? ¿No? Elcafecomiquero@hotmail.com. Exactamente. Y está nuestro Twitter. Ya dijimos. Nuestro Instagram, ya lo dijimos. Okay. Vamos a seguirle. Y así rellenamos la primera mitad, ¿no? Diciendo las redes sociales. No, el iVoox y el iTunes. Sí. Ahí están. El programa, los 155 anteriores. Este es el 156, carnal. ¿No? ¿Qué cosas? Y, carnal, pues, ¿qué traemos esta semana, carnal? Malas noticias, todo se fue al diablo. Pues por lo menos Prince se fue. Bueno, para empezar, sí. Para empezar, sí, qué triste. O sea, se nos fue Prince, el genocidio de Minneapolis. Príncipe, el Su Majestad Púrpura. Sí. Qué lástima. Se nos fue, muy joven. 67 años, ¿no? No, 57. ¿57 años? 57, ¿no? 57. No manches. Muy joven, sí, es cierto. Joven, digo, pues considerando que tienes, pues hay gente como Keith Richards que sigue, ¿no? Sí. O sea, alguien por ahí puso un post en Facebook de que cada que se muere un rockero, él como es como Highlander, ¿no? O sea, empieza a caer una cosa así. There can be only one, ¿no? Pues parece ser que eso quiere, pero no es cierto. Pero sí, no, pues digo, qué lástima, creo. Algo escuché, no sé si es cierto, ¿no? No. ¿Que murió en su estudio de grabación? O sea, que murió chambeando. Dices, órale, no, pues, ¿qué cosas? No, la verdad, ni idea. No sé cuál fue el motivo de su deceso y o si fue de qué enfermedad fue o por qué, pero pues se le extraña y pues uno más, condenado 2016. Sí, oigan, permiso para cancelar el año. Sí, algo así, ¿no? Porque ya, mejor empezamos 2017, ¿va? Brincámonos esto. Sí, ya se está poniendo muy feo. Sí. Pero bueno, pues en paz descanse, Prince, carnal. Sí. Y pues, ¿qué más tenemos, carnal, la semana? O sea, como traemos mal humor. Se fue al carajo Rat Queens. Bueno, no, poco? Más sí, no. Curtis Weavy, su escritor, puso ahí, sí, en su Twitter de, ¿saben qué? Voy a estar de hiatus con Rat Queens. ¿A poco? Indefinidamente. De manera indefinida. Bueno. ¿Y por qué? Bueno, él argumenta que pues necesita un descanso creativo de escribir. Mira, ya, la verdad es que yo lo veía venir. Yo todavía no he leído el tercer volumen de Raccoons. No sé si puso ahí un cliffhanger canijo, como que si pudo cerrar, no sé. La verdad todavía no sé. Pero cuando te metías a su blog, en su Twitter y demás, sí sentías que el hombre estaba cansado, ¿eh? Porque la verdad, publicar Radko es para él, desde el asunto con Upchurch, el primer dibujante y el co-creador, sí sientes que fue para él una guerra continuar el cómic, ¿eh? Sí, batalló mucho. Ah, qué lástima. El cómic tuvo, por obvias razones, no tenían que conseguir dibujantes. Fue cuando entró al quite de Stefan Sejic, ¿no? Exacto. O sea, tuvo muchos retrasos, no solo en el dibujo, también en el guión, porque tuvo que modificarlo. Después, pues, Stefan Sejic se fue, llegó Tess Fowler. Digamos que los cinco números de Tess Fowler, los dibujos salieron bien en tiempo y forma, pero sí sentía uno que Curtis como que ya sí le estaba ya batallando mucho para sacar cada vez más historia de Radwitz. Y ya, pues, ¿saben qué? Pues por ahorita ya, o sea, tiene chance. Pues obviamente, pues, salieron acá todos fans de no, ya valió, All is lost, nos has traicionado, cosas así, ¿no? Deshonor para tu vaca. Deshonor para ti, para mí, para tu vaca, para el cómic, para la vaca del cómic. Y bueno, ya después el recorte dice, no, pues, pero además dije que están hiatus. Sí, indefinido, pero están hiatus, no está cancelado, no lo pienso cancelar, pero pues por un rato no va a haber. Pues mira, mejor que sea eso. Sí, de eso a que un escritor se... Se le dé el burnout, pues sí, mejor. Porque hasta puede bajar muchísimo de calidad, ¿no? Exacto. O sea, ya lo que produzca es, pues, bueno, tengo que cumplir, ¿no? Esa es la ventaja, desventaja de los cómics, pues, de autor, ¿no? Que como tal, pues, es cuando el autor quiera y pueda, ¿no? Sí, desventaja para ellos, ¿sí? Para la calidad en general. Pues uno que ya está acá con la necesidad fisiológica. Pues sí, es desventaja. Sí, me falta mi fix de Rat Queens, ¿no? Sí, pero es normal. Digo, yo lo veía venir, la verdad. Yo sí pensaba de, no, a este cómic le queda un rato de vida, poquito, ¿no? Pero bueno, me confirmó que va a continuar, pero pues sí, de momento está en pausa. Está en pausa. En pausa indefinida. Indefinida. Mira, no lo veo tan malo, pues por el tema de que puede revitalizarse, recargar pilas, sacar nuevas ideas, encontrar un dibujante que esté, pues, igual o más comprometido que Tess Fowler, por ejemplo. En caso de que ya no quiera. En caso de que Tess ya no quiera. Exactamente. Pues no sé, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y afortunadamente están los TPs anteriores, o sea, por lo menos 1 y 2. Y 3. Y 3, que ya va a salir. Alcanzó a salir el 3. Ajá. Entonces, pues, mira, creo que eso es bueno. Y pues en una de esas también a lo mejor le valdría la pena que hiciera otra cosa. No, o sea, que hiciera... Va a sacar por ahí otro cómic, no tengo idea de qué se trata, pero sí. Pues sí, es que a veces nos casamos con la idea de que el autor debe hacer una cosa en la vida, ¿no? O sea... Sí. Digo, él tenía otras cosas, por ejemplo, Peter Panzerfaust, que pues ya van un resto de números. Uh-huh. Y por alguna razón, siempre esos números siempre los encuentran muy indecomixados. No me pregunten por qué. pues sí, yo digo, pues mala nota, carnal, pero pues sí. Qué lástima por los que nos gusta Rat Queens, pero pues qué bueno por él. O sea, sí. que se ponga las pilas y que se sienta mejor para hacerlo, porque pues tampoco se trata de hacerlo por obligación, ¿no? No. Sí, no es una obligación contractual, hasta donde yo sé, más allá de, pues, la distribución con Image, ¿no? Sí, exacto, es la ventaja de Image. Sí. De que no te están obligando como Marvel y DC con el látigo, ¿no? Sí, o sea, otro caso hubiera sido que ese cómic se hubiera publicado dentro del universo Marvel, por ejemplo, ¿no? Invento. Pues ese, ya no puedes, pues vamos a ponerlo a escribir a Brian Michael Bendis, ¿no? Sí, exacto. Así de, bueno. Y que ya no está el dibujante. No importa, lo va a dibujar Greg Land, por alguna razón. ¿No? Algo tienes contra ellos dos, creo. Más contra Greg Land, pero bueno. No, eso solo. No, Brian Michael Bendis, no tengo mucho contra Brian Michael Bendis. Mucho. Mucho, no. O sea, se me hace. Nada más no me gusta su estilo, su filosofía, su persona, su apariencia física. No, de hecho no, o sea, no. O sea, creo que es muy prolífico, pero pues no. De repente sus guiones son demasiado verbosos. Y verbosos a lo menso. O sea, en algunos casos es de, ay, come on, dude, avanza tu trama, ¿no? Pero, o sea, no se me hace mal escritor, pero no es de mis favoritos, honestamente. Greg Land no se me hace nada buen ilustrador. Se me hace un tracer, se me hace un. Nada más está haciendo trampa. No, gracias, su narrativa apesta, entonces no, thank you. Eso sí, no. Ah, okay. Pero bueno. Algo cae, más que. Y me cae mal. Igual es buena gente el señor, no sé, pero. Pues no. Huele raro. Le gusta el color púrpura. De eso no, nada chistoso. No, ¿verdad? No, no. Okay. Esto te lo estás inventando tú. Sí, sí, de hecho. Sí. Pero no, realmente, digo, a lo mejor es muy buena persona el señor, no tengo idea, pero pues sí, como artista, no, gracias, ¿no? Le pone la leche antes que el cereal. ¿Qué clase de monstruo hace eso? ¿Ves? No. Exacto, ¿quién le pone primero la leche? Mi mamá. Adiós. Mi mamá, baboso. ¿En serio? Sí, claro. Ah, qué horror. Es que no, o sea, ¿cómo calculas la cantidad? Pues o sea, no tengo idea. No sé, a ver, reclámala a mi mamá. Además, mira, si se te acaba la leche, pones más cereal. Si se te acaba el cereal, pones más leche. Y es así, el círculo vicioso, ya, punto. Supongo. Voy por un cereal. No, no es cierto. Déjala a mi mamá para decirle que no te gusta su estilo de vida. Pues no, ¿cómo crees? En fin. En fin, carnal. Por cierto, también hablando de términos. Pues ya en México acabó desde hace un par de semanitas, terminó Saint Seiya. Hey. De Lost Canvas, el primer manga de larga duración que sacó Panini. O sea, con ese arrancaron. Y me enteré que el primer volumen, primer número, estaba agotado. Y hace poquito anunciaron en sus redes sociales con bombo y platillo que ya había resurtido del volumen 1 de Saint Seiya, de Attack on Titan y de otro más. O sea, que esos volaron. Reediciones. Ah, eso creo que hace mucho no se veía por acá. Qué bueno, ¿no? Sí. También reeditaron el volumen, creo que 6 o 5, no me acuerdo cuál, de High School of the Dead, porque igual ya no había, para sacarlo para el compilatorio que te digo, la cajita. Entonces, pues qué bueno, la verdad me da gusto que pues sí se está vendiendo, que hay jale. Y el final de Lost Canvas, yo no lo había leído, o sea, la verdad es que estaba siguiendo Lost Canvas como lo trajo Panini. No lo había leído antes ni nada. Me gustó mucho. ¿Recuerdas que habíamos platicado que Saint Seiya de Lost Canvas era como... pues un universo alterno, o sea, no era según esto canon? Pues la verdad es que la mangaka Shioji Teshigori, me parece que se llama, lo cerró bastante bien. O sea, la verdad es que embonó bastante bien las piezas para que lo siguiente que vería sería el torneo galáctico en Saint Seiya, en el original. Entonces dije, pues eso está... Se me hizo muy buen detalle, vemos ahí lo del... ¿Te acuerdas del misofetamenos? La metanfetamina, sí, claro. La metanfetamina que se metía a Doco de Libra, ¿no? Más bien era lo contrario. Ah, sí, sí, no. Sí, tenía que ser algo más relajado, ¿no? Sí, 100, para que la tira 100,000 veces por minuto. Digo, no. ¿Por qué? ¿Por como 100 veces por año? 100,000 veces por año. 100,000 veces por año. Sí. ¿Cuántas veces le corazón por minuto? Como 60, ¿verdad? Sí, o sea, 100,000 es lo que ve en un día. Entonces, o algo así. El chiste es que Bullshit la Science, menos, ¿no? Bullshit Science de Saint Seiya. No somos médicos, no sé si se dieron cuenta. Tenemos cero conocimiento de medicina. Bueno, no, sí, tengo dos conocimientos de medicina. Por ejemplo, la aspirina quita la jaqueca. Mira, en otras palabras, el agua moja. Water wet, ¿no? Ese es un conocimiento de química. ¿Que el agua moja? ¿Mm? Supongo, ¿no? Ok, si te lo dices. Pero bueno, el caso es que termina Saint Seiya, termina bien. Me gusta. El dibujo se fue puliendo muchísimo. No sé, yo digo, no soy tan versado en todo el canon. O sea, de si cuenta o no cuenta, pero honestamente me gustó mucho cómo, bueno, muy bien cerrado. Hay unas escenas donde vemos a los caballeros de Atena, a Saori Kido, a Shon, Seiya, whatever, ¿no? Entonces, pues también, eso estuvo bonito, volver a ver, así como que dices, viejos amigos, ¿no? En palabras de Kurumada, es Saori Kido, Seiya y los demás. Sí. Sí, porque ya sabemos que Seiya es el que se lleva el crédito y los demás hacen la chamba, ¿no? Bueno, imagínate. Pero bueno. Y, por cierto, también otra noticia triste. Que falleció el actor de voz, no recuerdo ahorita el nombre, que era el narrador de Saint Seiya. Ah, ¿cómo crees? El de Caballeros de Atena. Sí, no sé qué, ¿no? Sí, falleció esta semana, no recuerdo su nombre, paz descanse el señor. Inolvidable. Sí. O sea, nos alegraba los sábados. Sí. Fíjate, todavía participó en esa de... ¿Cómo se llamaba la película esta que vimos? Saint Seiya... Legend of Sanctuary, ¿no? Ay, sí, esa película. Y fue la última vez que también Jesús Barrero fue ella. No, mira. Sí, por cierto. Bueno. Rayos. No acabó muy bien el asunto, ¿no? Eso, que los demás actores se vayan preocupando. Esa película es veneno. En muchos sentidos, ¿no? Sí, es malita, pero bueno, ya hablamos alguna vez de ella, pero ahí por ahí búsquenla, porque alguna vez hablamos de... Ahí por ahí búsquenla. Exacto. Ni me acuerdo qué número es, ¿verdad? Y fíjate, pues bueno, ya con ese cierre de esencia, ya no dudes que al rato viene la edición así en cajita, o no sé, algo así, ¿no? Y pues ya deja el espacio para que traigan otro manga, ¿no? Que seguramente vendrá el de One Punch Man, seguramente lo reemplazan. Van a traer otra vez Evangelion, no sé por qué, pero van a traer Evangelion. ¿Hay más mangas de Evangelion? Sí, hubo un cierre, creo que terminaron en 10 tomos. Okay. ¿Te acuerdas del manga que leíamos hace muy lindo tiempo? ¿No? El que dibujaba este Yoshiyuki Sadamoto, o era el escritor, bueno, no me acuerdo. Pero el original, sí tuvo un final. Pero luego hubo como otros... Sí tuvo, imagínate. Hubo como otros tres mangas de otra cosa, como... De uno que era como una especie de historia alterna donde Shinji, Asuka, Rei y Kaoru estaban en la escuela. Y pues como que era más bien así, otro tono, pero con los personajes, ¿no? Ok. Y a veces luego muchos dicen que no, que es que en el cómic americano, que los universos alternos... Ah, ok, ok, sí, seguro. O sea, en todos lados es lo mismo, ¿no? Pero bueno, me digan. Pero pues sí. Pues ahí está, carnal. A ver qué nos depara el futuro. No sé si vayan a traer... ¿Sabes qué? ¿Qué faltan? Bueno, no que falten, porque la historia está completa. Pero en Japón se publicaron unos tomos de Saint Seiya Lost Canvas que se llamaban Gaiden, o sea, que son leyendas. Uno por cada caballero dorado. O sea, como que la historia de los caballeros dorados de aquel tiempo, de la guerra sagrada anterior. Entonces, no sé si se los va a traer Panini. Estaría padre, estaría interesante, pero... Pues no sé si haya intenciones de ello. A mí me gustaría leerlo. Ojalá que se animaran. Pero bueno, ahí está, carnal. ¿Qué más tenemos, mi hermanejo? ¿Qué crees? Ya anunciaron a los nominados del Eisner de este año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya tan rápido? Sí, sí, sí. Ok. Está pachón. Ok, interesante. Digo, rápidamente... ¿Algunos que nos llaman la atención? De las categorías que llaman la atención, porque hay unas que, pues, bueno, no. No son tan... Son como los Óscares, ¿no? Hay unas que no llaman tanto la atención, ¿no? Por ejemplo, mejor serie continua. Eso está interesante. Invincible de Robert Kirkman. Está nominado. Wow, bien. Silver Surfer, Dan Slott y Mike Allred. Southern Buster, que dice que es muy bueno. Jason de los Jason. Jason y Jason. Giant Days, que iba a ser miniserie de 6 números y ya es continua. Pues ni modo. Es que cuando haces las cosas bien. Este no sé de quién es. O sea, ganó un Oscar. Un Eisner. Como mejor algo del año pasado. Ok. Pero bueno. Mejor serie limitada, también hay sus buenas sorpresitas. Crononauts. Mira, sí me estaba gustando, pero no sabía que fuera material para el Eisner, Y The Spire, que ya después hablaremos de ella. The Spire. Leí el primer número, es bueno, ¿eh? Sí. Es bueno. Ya, y bueno, en una futura serie del café lo estaremos mencionando. También está The Fade Out de Ed Brubaker, que te dice Sean Phillips, para no variar. Vez más. Sí, sí, sí. Mejor serie nueva, Beach Planet. Pero están. Ahí, a ver, híjole. A ver, elige, ¿no? Está Beach Planet, que él hizo de Connick, ¿no? Publicado por Image. Harrow County, que no lo conozco, de Colin Boone. Porque es muy bueno, Colin Boone, sí. Dark Horse Comics. Kaiju Max, de Sander Cannon. Uh-huh. Onipress. De Onipress. Monstres, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Image Comics. Paper Girls, de Brian K. Vaughan y Cliff Chang. Image Comics. Y digo, para romper un poquito el asunto, ¿no? De Unbeatable Squirrel Girl, de Ryan Norton y Erika Henderson, de Marvel. Para romperle un poco ahí el esquema de ya puro indie en esto, ¿no? Ajá, exacto. No, mira. Mira, Paper Girls ya lo hemos comentado. Le dedicamos un ratito aquí en el café. También Kaiju Max. También Kaiju Max, también Monstres. También ya hablamos algo. Beach Planet, ¿no? De Beach Planet, ¿eh? De Beach Planet. Hemos mencionado, pero no hemos hablado. Sería interesante, ¿no? A ver alguna vez hablado de esta. Yo le voy a Monstres, pero bueno. Monstres, la verdad estuvo muy bueno. Sí. Muy buen debut. Muy buen debut, la verdad. Y The Unbeatable Squirrel Girl, sí lo he leído, está muy divertido. Yo no sé, bueno, no lo he leído, pero como que se cruza mucho con Howard the Dog. Digo, es que, por favor. Sí. Digo, se presta. Y en varias apariciones de Howard sale Squirrel Girl, está divertido. Sí. Por lo menos cuando lo escribe Zdarsky es. Hilarante. De por el cuate es hilarante, pero bueno. Sí, en serio. Image Comics, como siempre, liderando ahí. Ya, sí, no, debiste ver los de Image acá, poniendo sus posts de... Tenemos un montón de nominados a Lesnar, ¿no? Cómpranos. Ah, por eso es que salió... ¿Ves que puse en el café de que había una venta especial en Comixology, sí, de Image Comics, ¿no? Y decía Eisner, y sí, por ahí la imagen de Invincible. Dije, ¿a poco tenían Eisner más? Sí. Pero pues mira, está nominado, bien. Por eso, no, ahorita lo pone así de... Tenemos un resto de nominados a Eisner, ¿no? Cómpranos a nosotros. Por favor. Pero bueno, vamos a ver otros de los interesantes... Más abajo. ¿Qué más hay? Eso cuando, aquí están. De escritores y demás. Ok. Mejor escritor, a ver. Está Jason Aaron. Por uh-huh. Southern Masters, Men of Wrath, Doctor Strange, Star Wars, Thor. Híjoles. Sí es muy bueno, ¿eh? Mira, de ahí te puedo decir que he leído... el Doctor Strange me gustó mucho. El que está sacando ahorita. Thor está increíble. O sea, todo lo que he escrito con Thor me encanta. El de Star Wars está muy bueno. El de Southern Bastards también me está gustando. O sea, bueno, la verdad también me gustó bastante. El que no le dices es el de Men of Wrath. No, ni idea. Y es de Marvel, ¿eh? Icon. No sé. Luego está, ¿quién más? John Allison de Giant Days. Edward Baker de Fade Out. Pues sí. Criminal. Y por también Velvet. Y por Velvet sí continúa. Sí continúa, sí, sí. Marjorie Liu por Monstres. Y J. Willow Wilson por Miss Marvel. Bien. Canija la competencia, ¿no? Sí. Así por tirar nombres, ¿quién te gusta? ¿Quién crees que ganara? Marjorie Liu, perdón. ¿Tú crees? Ya se me gusta cómo escribe. Yo creo que va a ganar Jason Aaron. Tiene un resto de cosas también. Sí, ¿no? yo creo que... Y sería buen momento que se lo ganara. Mejor escritor artista... El que hace lo mismo. El que hace todo. Sí. mejor, Mr. Mrs. I Do It Everything By Myself. Sí. Es Bill Griffith. Invincible Inc., My Mother's Secret Love Affair with a Famous Cartoonist. Órale. Okay. Nathan Hale. Por Nathan Hale's Hazardous Tales, The Underground Doctor. Ok. Sidney Padua. Que se llama The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage. Babbage. Es francés el nombre. Ah, okay. De aquí no conozco a ni uno, ¿eh? Ni yo. Ed Peace Corps por Hip Hop Family Tree. Volumen 3. Y Noah Van Sciver por Fanti Bukowski. No sé, honestamente, ni uno te conozco. Van Sciver. ¿Eh? ¿Algo que ver con otro Van Sciver? Pues puede que. ¿Cuántos se apellidan así? No creo que sea como decir Pérez o Godínez. Supongo que no. Ok, mejor equipo de los que sí hacen las cosas en equipo, ¿no? Penciler, Penciler Inker por Penciler Inker Team, ok. Michael Allred por Silver Surfer. Okay. Cliff Chang por Papergrass. Muy bien. Erika Henderson por Jughead o Torombolo y Unbeatable Squirrel Girl. Joel Jones por Lady Killer y Nate Powell por March. Book 2, ese no ubico. Después, mejor que pintor o artista en multimedia. Fíjate, ahí por ejemplo está Federico Bertolucci. Ah, mira, un complejo conocido. Dustin. El Dustin. Dustin Guillen. Por Descender. Y Tony Sandoval. Tony Sandoval, qué buena onda. Un título que se llama A Glance Backward. Qué buena onda. Felicidades, a Tony Sandoval. Me da mucho gusto. Y también está nominado Colin Cooper por Bandet. Y Carita Lupatelli por Izuna. Humanoids. Ok. Mejor artista de portada, carnal. Está David Aja. David Aja o David Aja. Ve tú a saber. Rafa Albuquerque, Amanda Conner, sí. Jones, y una vez más el Tisco. ¿A quién le vas a ir? ¿Ahí? Ya Amanda Conner. Pero admito que honestamente no sé si se lo gane. O sea, me gusta. Yo creo que también se lo van a dar a David Aja. O a Albuquerque, la verdad. A David Aja. Ajá. Sí, seguro. Ajá. Somos unos idiotas. Mejor colorista. Laura Allred por Lady Killer y Silver Surfer. Sí. Jordi Belair. Ah, Jordi Belair me encanta cómo colorea. Él coloreaba en en Invincible, me parece que coloreaba, y en varios títulos de Skybound, del subsello de Image, que es de Robert Kirkman. Sí, fue nominado por The Autumnlands, que dice que es muy bueno. Injection, Plutona, Pretty Deadly, The Surface, The Not Like Ox, Zero, y esos, todos esos son de Image. ¡Órale! The X-Files, The AEW, The Massive, The Dark Horse, Magnetic Vision de Marvel. ¿Algo más? O sea, prolífico por el... Ah, o sea, ahí te das cuenta de que si eres colorista vas a tener que trabajar mucho para tener una vida más o menos decente. Sí, pregúntale a Marta Gracia. O sea, sí. Sí, sí, él tiene chamba, y para aventar para arriba, Elizabeth, Britt Weiser por The Fade Out, Criminal Magazine, Outcast. Y Velvet. John Roach, John Roach también es un color, pero padrísimo. Por Batman Arkham Knight, Earth 2 Society, Runaways en Marvel y The Beauty. No, sí, la verdad, mis respetos. Runaways, ya lo digo, sí, claro. Dave Stewart por Abe Sapien, BPRD Hell on Earth, Fight Club 2, Frankenstein Underground, Hellboy in Hell, Hellboy in the BPRD, Sandman Overture. Digo, nada más. Nada más. Twilight Children, Captain America White y Space Dumplings. Que en todos, qué buen trabajo este cuate. Déjame decirte, eso de colorear Sandman Overture, es decir, es ir a echarle una llamada a J.H. Williams de, oye, a ver, ¿cómo era? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es este escarabajo aquí? O sea, sí, no, pues es un escarabajo. Lo acabas de decir, es escarabajo. Supongo que sí. I guess. Imagínate así de, ¿va en negro? Sí, ah, bien, gracias, ¿no? A los 5 minutos. Oye, otra pregunta. Esto de las estrellitas, ¿qué onda? ¿Son diferentes colores? Sí. ¿Cuáles? Invéntalos. Okay. Bien. Sí, sí, ha de tener su chiste, sí, sí, sí es. Yo creo que se lo van a dar a él porque... En el caso de Captain America White no hay bronca. No. Tim Seeley es daltónico, así que... Digo este de Tim Seeley. No, ¿cómo se llama este...? ¿Cómo se llama? Jeff Love y Tim Sale. Tim Sale, sí, perdón. Tim Seeley no es daltónico. Tim Sale es daltónico, así que pues... ¿Aquí cuál pongo? Verde. ¿Quisiste dejar ese rojo? Sí. Ah, ok, ¿no? Solo lo tienes que confundir, lo mareas un rato y ya. Sí, exacto. Qué mal rollo. Así de, este es rojo. Ah, o sea, azul. Sí. Bien. Ahí está fácil, ¿no? Yo creo que le hizo Tim Sale. Go to town, hijo. O sea, ahí haz lo tuyo. ¿No? Qué mala onda es. Sí, Tim Sale siempre ha dicho que Superman es amarillo, ¿no? Seguramente, sí. Perdón a todos los daltónicos. Qué mal rollo, ¿no? Todos los libros con Jeff Love son de colores. Hulk Red. Sí. ¿Red o cuál? ¿Red o no? Hulk Gray. Red Son, no es de verdad, ¿no? No, este. Spider-Man Blue. Daredevil Yellow. En fin. Mejor letrerista. Dice Death Bucket por Trashed. Steve Dutro. Perdón. Plants vs. Zombies, fíjate. Que lo está publicando ahorita aquí Panini, por cierto. Lucy Kingsley por Displacement. Troy Little por Hunter S. Thompson. Fear and Loathing in Las Vegas, se llama. Kevin McClosey por Weedy Worms. Ok. ¿Qué más hay? Diseño de publicación, pues ya como que categorías no menores, pero no pues menores, bueno, pero ya. Sí. Pues mira nada más, interesante. Y estos se entregan en la San Diego Comic Con, ¿no? Sí. Y hay dos asuntos ahí. No, hay un asunto ahí interesante. Esta es la nominación de Eisner con más mujeres en la historia. 67, me parece. Mm. Oh, es verdad. Sí. Y en categorías importantes. Sí, la mayoría en categorías importantes. En varias categorías, de hecho, dominan las mujeres. Pero es que en 7 de ellas. Fíjate, muy bien. O sea, es para que en unos años ya sea lo más normal. No, para que en unos años nada de que ¿cómo se llama este festival? Angoulême nos diga de que no encontramos, a ver. Si no hay nadie. A ver. Mira, los premios Eisner dicen que sí, ¿no? Sí, ya bájale, ¿no? Y hablando de mujeres en el cómic, pequeña noticia, y lo habíamos dado hace como 2-3 programas. Mencioné algo acerca de ella. Pasa la Image Expo y fue como que... Para que vean que Run Ratchet no sabe nada, ¿no? A ver. ¿Cómo es normalmente el caso? Por algo hacen su Image Expo, Es el show de Rick Stevenson, ¿no? Y la banda. Y anunciaron como muy platillo también el regreso de Karen Berger a la edición. Ajá. Y va a editar un cómic que la verdad... ¡Órale! Se llama Sux, ¿no? No, es Surgeon X. Surgeon X. ¿Cirujano X? Es una cirujana. Es que fíjate, hay de mundos postapocalípticos a mundos postapocalípticos. Tienes Age of Apocalypse, que es Wakala, y tienes esto. Uno dice, pues mundo postapocalíptico, ¿qué pasó? A ver, es apocalipsis zombie, apocalipsis robot, Dinopocalypse. Come on, Dinopocalypse. Apocalypse, Now. Apocalypse Now, Apocalypse, que es cuando... The 12. Que es cuando ellos ya, cuando Apocalypse se sienta en un trono a olear cráneos o algo así. Claro, ¿cómo no? Ah, siento que esto es relajante. Idiotez, pero bueno. ¿Quién escribió esa manera? Escribirle una Scott Lobdell. Voy a escribirle cartas de eres malo, Scott Lobdell, por esto. Tu Kung Fu es malo. Tu Kung Fu es malo. Pero bueno, eran los 90. No podemos echarle la culpa. Bueno, este es un mundo donde lo que pasó es el apocalipsis antibiótico. Ay, a ver. Que de hecho ese sí es, puede ser real. Que, o sea, que ya no haga nada. Que ya no jale porque las bacterias ya están canijas. O sea, ya mutaron, ¿no? Sí, no, ya los antibióticos modernos ya no les sirven. Es lo que dicen, ¿no? Que cada vez hay más resistencia al antibiótico, a los antibacterianos y todo eso, ¿no? Digo, no, soy médico, es lo que me han dicho mis doctores. No, y de hecho es cierto. Bueno, en este mundo ya pasó. Así que imagínate regresar como a los 1920, donde de repente te das una cortada y, oh, Dios, morí de infección. Mejor me voy a enterrar, no voy a morir, ¿no? Sí, exacto, porque ya te moriste de infección. Dios. Bueno, en ese mundo post-apocalíptico, pues los doctores son considerados así elite. Pues claro, son, están salvando vidas. Pero tienen un rating de éxito muy bajito. Hijo. Y hay una, pero y obviamente, pues, ¿quiénes pueden pagar esos servicios? Los ricos. Exacto. Entonces hay una cirujana, de nombre Rosa Scott, que ella es una cirujana, ¿cómo le dijeron? Vigilant Surgeon. Vigilant Surgeon. Ok. Donde realiza cirugías a los... Tiene un cierto complejo de Dios. Realiza cirugías como que a los que no pueden pagar. No pueden pagarlas. Uh-huh. Pero ella elige a quiénes. O sea, muy Schindler's List. Sí. Ok. Es así como que... Dude, that's creepy as fuck. ¿Y quién lo escribe? Lo va a estar escribiendo... Sara Kinney, y el arte es de John Watkins. John Watkins, sí me suena su arte de John Watkins, Sara Kinney. Y Lolita Karenberger. Que es la gran nota, sí, la sí, verdad. Sí. O sea, que después de 3 años de decir ya no quiero cómics, ahora es de bueno, siempre sí. Y, con alguien que sepa que sepa hacer las cosas. Con alguien que me aprecie. Image. O sea, hijos de Image. Y esto es como que el primer pasito, ¿eh? No duden de que... Al rato va a tener su imprint, ¿no? Exactamente, de que en un rato, si esto jala bien, que muy seguro sí. Van a tener su imprint que se llama Dizziness. Mareadito, ¿no? Que no da vértigo, ¿no? Es mareadito. Dizziness, pero deletrearlo con DC. ¡Ah! No, bueno. Dizziness. Dizziless. No duden que cuando esto sale bien, cada vez le van a andar dando más proyectos a Karen Berger, para que vaya editando y conseguir talento. Porque hay mucha gente que estoy seguro se va a querer estar acercando. Hay más ahora, más todavía. Sí. De oye, no solo me dan chance de publicar lo que se me debe y regalar a ganas si es lo suficientemente original, sino que también me dan las regalías si sale bueno, y aparte me puede, para que salga bien, me puede estar ayudando Karen Berger. Que algo sabe la señora, ¿eh? O sea, tiene ciertas ideas de lo que es editar cómics, ¿no? Editar cómic rarito. Exactamente. Ella es la editora del cómic rarito comercial, la verdad. Sí, o sea, prácticamente lo inventó. Sí. Híjoles, mientras tanto en Vértigo ya corrieron a alguien, ¿no? Corrieron a Ross, ¿cómo se llama? No, ¿se pide Sutton? No me acuerdo. Sí, Ross Sutton, que era. Sí. Fue quien quedó después de Karen. ¿Y la corrieron? Sí, había estado toda su vida en Vértigo. En Vértigo. Según que porque... Karen. Karen. No tienes como que chamba. Ven, hija, y carto cómica que ni más. Fíjate, y estuve leyendo ahí una. ¿Cómo es? Pues ya ven que yo sigo a Rob Salkowitz, escritor del mundo del cómic. Uh-huh. O sea, escribe acerca de cómics. Acerca de cómics. En especial de las convenciones y demás. Tiene su librito. No, ese es otro. Es otro. Tiene su librito que aparte yo compré en el Cabasemitas y se la robé. Ojalá nunca se entere. Algún día tienes que dar las gracias. Sí, el día que lo conozco le voy a dar las gracias. Y una lana de, oye, gracias. Ya te compré tu libro por aparte, ¿no? Que se llama Comic-Con and the Business of Pop Culture. Uh-huh. Bueno, este cuate escribió una columna. Tiene una columna, más o menos constante en ICB2. Uh-huh. Y es una columna muy interesante que decía, el mercado del cómic puede aguantar mucho cómic de calidad. Oh. Así como yo me quedé de... ¿Eh? O sea que hay un punto donde ya demasiada demasiadas cosas buenas, donde ya demasiadas cosas buenas para el mercado. Ahí dije, a ver, pues cuál es su argumento, ¿no? Pues resulta que el señor se fue a la Image Expo y ya nos presumió, fui a la Image Expo, ¿no? En fin. Y él se quedó con un buen sabor, con un sabor de boca agridulce. Por un lado muy bueno, porque dice, oye, vienen cómics muy buenos, ¿no? Menciona lo que vas haciendo el Brubaker, lo que va a estar haciendo Babstar, ¿no? Babstar, lo que es esta bueno, en Afar, lo que va a estar haciendo Leila del Duque, etcétera. Así de, oye, pues hay cosas muy padres, muy buenas. ¿Qué onda, no? Qué bien por Image. Y él se empezó a preguntar, bueno, pero el mercado da para que se los compren. Porque hay un asunto, Image está, dice, es que Image está, o sea, está creciendo de manera orgánica, está atrayendo a, como lo puso alguna vez el cretino de Stephenson, cretino ni lo conozco, pero como una vez Stephenson lo puso de, pues ellos lo que quieren son lectores y no coleccionistas. Dice, pues sí, o sea, ellos lo están haciendo de forma orgánica, mientras que Marvel y DC parecen están pescando con un con una bomba, ¿no? Yo estoy pensando en algo así como brontosaurios cocainómanos en withdrawal. buscando lectores. Ok. Buscando clientes. Buscando clientes, buscando quién les compre sus cosas. Sí, sí. Pues sí, lo está haciendo muy sabios cocaína. En rescisión, ¿no? Así de. Ay, remisión, así de. Remisión. Ay, de, como que agitándose a lo loco, dando coletazos, a ver si pescan algo. Exacto. Bueno. Ellos hacen eso, mientras que Image, pues simplemente saca cómics buenos. Pero dice. Y después me pongo a pensar, pero Image solamente tiene más o menos 10% del mercado. Sí. Sí da para que te compres ese 10% que ya te está comprando y sí te está comprando bien. Pero hay cómics de Image que se van cancelando, Como en todo. Como en todo. Sí, sí, sí. O sea, hay cómics que no aguantan. Bueno, ese 10% te da para que sigas sacando cómics de calidad. Es una buena pregunta. Yo diría sí. O sea, creo que sí te da. Porque ese 10% de la tirada es crecer. O sea, ya no que seas un 10, o sea, un 12. O sea, que alguien quizá deje de comprar tanto producto del brontosaurio cocainómano, porque de los dos, ya sea el brontosaurio rojo o el brontosaurio azul. Oye, ya se van a quedar así. Ya ven a mí, Pronto, ¿sabes? Cocanómenos en remisión. Sí, ya sea el rojo o el azul, el que ustedes quieran, ¿no? Y empieza a comprarle al estegosaurio, ¿no? Que lo está haciendo paso a pasito, ¿no? El estegosaurio. Aparte es el dinosaurio más raro que he visto en mucho tiempo. ¿El estegosaurio? Pues velo. Necesito... Está bien extraño. ¡Ve la pobre cosa esa! Igual que Imas, pobre cosa, está bien rara. Pues sí. O sea, que le dejes de comprar ahí un poquito. O sea, no, jamás van a dejar de comprarle su cocaína al dinosaurio, al brontosaurio cocainómano. Porque es que te la venden. Ajá. Es lo que se metió mucho de su producto. Exacto. O sea, jamás se le van a dejar de comprar. Jamás, jamás. Por ahora. No, yo creo que no. Jamás le van a dejar de comprar en general. O sea, pero. Y menos con la explosión mediática. Si tú lo dices. Yo estoy seguro. Pero, cada vez más voltean a ver, y están haciendo lo correcto, traerse artistas, dibujantes que se están volviendo famosos en las editoriales grandes, en las dos grandes, y traérselas para acá, para Image Comics, y decir, pues mira, acá, ¿te gustaba Batgirl? Mira, aquí está Motor Crush, ¿no? Entonces, creo que sí puede pasar. ¿Te gustaba Batgirl? Bueno, ahora que ellos ya que los corrieron del dinosaurio azul, vente con el estegosaurio. Sí, exacto. Entonces, ¿pues que sí? Mira, yo digo que el mercado no aguanta. Yo digo que sí. Pero te voy a decir por qué. A ver. ¿Por qué estoy equivocado? Y Sasquatch lo pone muy bien. Por el medio de distribución. Las tiendas especializadas. Desgraciadamente, y ese es el gran talón de Aquiles, no de los dinosaurios, sino de Image. Image tiene ese gran talón de Aquiles. Tiene que vender sus cómics a través de ahí. Sin embargo, date cuenta de lo que hizo en esta Image Expo. Lanzó por lo menos tres, o creo que son cuatro en total, los títulos. En novela gráfica. Que son en novela gráfica. Sí, están variando su formato. Uh-huh. Adivina qué pueden hacer con ese formato. Entrar a librerías. Que es algo que Marvel, y que todas las compañías están haciendo, pero en recopilaciones. Sí, pero y no muy es, poco novela gráfica original. Pero están pero son muy pocos los productos de cómic de esas compañías de por allá que lanzan sus productos pensados nada más para que de una vez ya saliendo a librerías, nada de que me tengo que esperar unos meses y ahí va. No, es de una vez. Uh-huh, uh-huh. Como lo está haciendo Oceano aquí. Exactamente, así que yo digo que el mercado tal cual como está ahorita no da. pero Image está haciendo, está tomando los pasos correctos para modificar incluso, no nada más quién te compra, sino cómo lo estás vendiendo tú, cómo haces que te compren. Yo creo que hay dos sopas. ¿Quieres seguir publicando en Floppy? Tienes que vender fuera de las tiendas. Y yo creo que tienes que volver a abrir esos canales que en algún momento fueron tan detestados. Aquí en México tenemos esa ventaja, ¿eh? Ajá, allá no. Pero las ediciones Newsstand sí existen, pero ya no tanto como antes. De hecho, es casi nada. Pero a lo que voy es, pues son canales que... ¿Por qué no volver a verlos? No sé qué implique allá en Estados Unidos, no tengo ni idea. O en las tiendas, en los Walmarts, en Macy's, en Rose, en cosas así. No sé si eso es viable. Pero, o sea, si quieres, por ejemplo, publicando en formato de revista, pides tu tirada. Pero si quieres entrar más bien a librerías, a que te distribuya Barnes & Noble, a que te distribuya Amazon, a que te distribuya de X o Y manera, sin dejar de lado el tema digital, que muchos se nos olvida que está el tema digital. O sea, sí, o sea, de que tiene que cambiar, sí. Y va a cambiar. Te lo aseguro que va a cambiar. Más por fuerza que de ganas de aquel lado, ¿eh? De aquel lado. Aquí pues ya cambió la área, sí, ¿no? Que nos sí, hacemos. Sí, sí. Aquí tenemos Sanborns y puestos de revistas. Ajá. Y aparte aquí como que el fan está más acostumbrado literalmente a ir cazando sus pobres cómics de un lugar a otro, ¿eh? Ajá, puestos de revistas, claro. La verdad es que allá en Estados Unidos no. No, o sea, tú vas y ya compras, sabes dónde vas a comprar, ¿no? Pero pues sí, como dices, esto es un talón de Aquiles, pero es solventable, ¿eh? Sí, yo creo que sí, y yo creo que sí aguanta, pero no, como dices tú, quizá no en el formato que hoy lo conocemos. Por eso sí, como que pues es más bien, más de fuerzas que de ganas, como siempre, no tener que... La necesidad es la madre de la invención. Sí, la necesidad es la madre de querer comer, así que bueno, ellos van a tener que cambiarlo, pues así como que picándole las costillas a distribuidores y a los dinosaurios. ¿Y quién crees que le va a seguir? Los brontosaurios. Por eso, picándole las costillas a los brontosaurios de, oigan, ¿saben qué? Pues ¿saben que ya distribuimos en otros lados? Y los brontosaurios van a decir, y mientras acá en su agonía, que en la latina, ¿no? Le dan el coletazo al puesto de periódicos. Ah, bueno, va. Ajá, puede ser, sí. Y al rato, los anquilosauros y los no sé, los consognatos o algo así. A los consognatos que son impresos. Es chiquito. No sé, los triceratops como Dark Horse. Sí, de hecho, ¿no? El triceratops antes era la honra, ya es el estegosauro. Claro. ¿Ves? O sea, poco a poco lo van a ir siguiendo, yo creo, ¿eh? Mira, Dark Horse de hecho lo tiene porque tiene sus Library Edition. Sí. Que te venden más caro. Y sí, están re bonitas. Y están re bonitas. ¿Y adivinen a qué mercado van? A ti. Van a mi bolsillo esos desgraciados. Pero específicamente sí se tienen que esperar a que se junten. Claro. O sea, no lo lanzan ya de una vez así, uh-huh. Lo cual deberían. Pero ya para que no me hagan gastar doble. Por ejemplo, ¿no? Hijos de su madre. Así que pues sí, o sea, se me hizo muy interesante ese asunto, ¿eh? Uh-huh. O sea, que Stephenson, que Sargus lo haya dicho, miren, sí está muy padre, qué bueno que haya tanto cómic de calidad, pero quién sabe si aguante. Es interesante ponderarlo, pero yo creo que sí aguanta con cambios. Tiene que haber cambios, sí. Para que aguante. Sí, sí, sí. Lo que buscan es crecer como que de manera orgánica. Lo están haciendo, pero no sé si el cambio orgánico, como lo estaban llevando hasta ahorita, sea un ritmo adecuado. O sea, se los imiten. Mira, ya reinventaron, o bueno, no reinventaron, ya cambiaron o están cambiando el contenido. Sí, eso sí. O sea, la oferta, el contenido ya cambió. No, de hecho sí lo reventaron. Porque dime, ¿cuántos cómics de superhéroes tiene Image? Dos. Tiene como, o sea, cuatro, ¿eh? Bueno, ¿qué será? Invincible. Savage Dragon. Spawn, más o menos. Más o menos. Y hay otros por ahí. Sí, sí. Miniseries y cosas por el estilo, ¿no? Pero digamos, tiene cuatro, cinco. Uh-huh. El enorme resto es otra cosa. Entonces, pone tú que reinventaron ya el contenido. Ya reinventaron el modelo de negocios. No, sí. Con los creativos. Ahora van a reinventar el canal. Entonces, tarea fácil. Quizás el momento de hacerlo. Y no va a ser solos. Sí, te lo aseguro, no va a ser solos. Y más, yo me apunto, denme trabajo y me voy con ustedes. Imagínate, ¿no? Se me da la responsabilidad, no de odio. ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con este estegosaurio, no? Me trepo en él y lo llevo al precipicio. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que tarea titánica, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque si es algo de lo que ha cojeado el cómic desde hace como 40 años. Es el canal de distribución. Es el canal de distribución. Sí, el que le salvó. Muchos decían que el digital era la panacea. No. No. O sea, es un no. ¿Cómo es un es? No. No. O sea, sí, no. O sea, sí. No, o sea, o no lo estamos viendo, no sé. Para algunas cosas, sí. Hay cómics que se venden mucho mejor en digital que en físico. Miss Marvel es uno de ellos. Sí. Pero no son todos. Y no todos quieren el digital. No todos quieren el digital. Sí. No todos. No todos les encanta Comixology. No. Donde más bien suscripción. Pues sí, porque no los tienes nunca. No tienes ese sentido de es mío, ¿no? Sí, no te dan un CBR Tierra Free, ¿no? Sí, como Image lo hace. Como Image lo hace, sí. Como Dark Horse lo hace. Aunque solamente te hace descuentos después de que pasan 3 semanas. ¡Púdranse! Si yo leo cómics un poco tarde porque me espero que bajen de precio en Dark Horse. Oye, pues... ¿Crees que los dólares son baratos? No. O sea, sí, no, sí ayuda, sí ha ayudado el cómic digital en ciertos... En ciertos aspectos, en ciertos mercaditos, digamos, uh-huh. Dentro del mercado del cómic, no en todos. También decían que ese era el apocalipsis. ¿El cómic digital? Sí, estaban los que decían, de aquí nos salvó y otros, no, de aquí nos hundió. Y no, ni uno ni otro. Sí, las tiendas ya se veían vendiendo violines, ¿no? Una vez más, tarjetas coleccionables. Sí, pero no. Pero no. Y no ha pasado, ni pasará. Así que no sé qué tenga planeado Image, pero sí tiene un plan. ¿Tú crees? espero que tengan un plan. Yo estoy es wishful thinking si quieres. Pero si están empezando a variar su formato, a decir de una vez ya estamos sacando novelas gráficas, es que tiene cierto sentido. Esto les ha funcionado muy bien. Oh, sí. Y son novelas gráficas. Y es novela gráfica que se la hace de una vez en un fregadazo. Entonces, les ha funcionado. Yo creo que dijeron de ahí, no, pues si estas cosas están entrando a otros lugares, pues podemos sacar más productos de esos. Entonces, a ver, un grito a nuestros escritores y demás, oigan, ¿quién quiere publicar novela gráfica? Y dicen, pues yo, pues vienes. Y hay regalías. Ah, vienes de una vez. Ajá, o sea, ¿para qué te esperas hacer una miniserie de 4 números? Mejor haz una novela gráfica de 5 capítulos, ¿no? Pues sí. Y eso, ¿sabes qué? También va a atraer a otro público. Que no necesariamente es el que lee superhéroes. No, porque estamos muy acostumbrados a que cómic, superhéroes. No es así. No, y también estamos, pero más que eso, también yo creo que estamos acostumbrados a cómic, floppy, mensualmente, y te aguantas. Ajá. Y coleccionar, y que te tienen enganchado, y cosas así. No, acabas por que ese es el concepto en el que está el mercado. Yo creo que quieren así como, o sea, lo ideal sería como el fan de Harry Potter. Que como que iba esperando pacientemente a que J.K. Rowling iba sacando sus libros cada año, 2 años, o no me acuerdo cuánto. Ah, sí, no es George R. Martin, ¿verdad? No espero que no busquen el fan de George R. Martin, porque... Para empezar, esos no son leales, son idiotas. Y yo soy uno de ellos. Te cuentas, ¿no? Ni vas a ver la serie. No, ni siquiera. Imagínense, ven, somos idiotas. Ni me digan que no, lo somos, perdón. No vas a ver la serie, te vas a privar de verla, yo sí la voy a ver. A mucho gusto. Eso, o sea... Wishful thinking, ¿no? Que igual y sale rápido el libro, sí, claro. El siguiente año. Eso dijo hace 10. No. Hace 5, ¿no? Sí. Es muy gran diferencia. Es el doble. Pero vaya, te digo, el modelo es así como esperar a que el autor saque la obra y dices, oye, sí, y mientras tanto, pues traeré nuevos lectores con eso de que no lo habías leído. Ah, mira, aquí está, ¿no? Exacto. Yo creo que por ahí va. Y se dan cuenta, es pura especulación salvaje de parte del café comiquero, porque no nos han dicho nada, no sabemos nada. Stephenson no nos ha dicho nada, pero porque no quiere. Pero nos quiere más o menos la ardilla, así que... Yo siento que sí tienen un plan para esto. Y que insisto, si el plan funciona, al rato se van a subir los brontosaurios cocainómanos. Sí, claro, sí. Porque pues hey, ¿qué compañía en su sano juicio diría, oye, hay un nuevo canal de distribución que le está funcionando a alguien? No, no vamos a utilizarlo por algo. Because reasons. No. Y más cuando tu marketeo es a las películas, ¿no? A las series de televisión, etcétera. Así de, ah, mira, te gustó Batman, Love, Superman, aquí se aman más, ¿no? O sea, no sé. Aquí sí se aman bien, hombre. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿no? Pero pues sí, interesante, carnal. ¿Eh? Me gustó. Sí, está bonito. Quisiera rematar la nota con eso, lo que decíamos de Vértigo, de que corrieron a esta... No sé si es Rosotto, no recuerdo el nombre. Perdón, se me fue. Pero... Muchos aseguran que es el fin de Vértigo. Sí, de hecho, que es el fin de Vértigo. Casual, están creando un nuevo imprint. O sea, ¿sí? Sí. O sea, sí. Y no me parece mal esa nueva idea del imprint, porque el que va a ser el editor y va a escribir uno de los títulos es Gerard Way. Es el güey más famoso de los cómics. Gerard Way. que, déjame decirte, es buen escritor, es muy buen escritor. O sea, a mí me gustó mucho ¿cómo se llama? Umbrella Academy. Está muy bien escrito, está muy bien hecho, está rarísimo. Es de esos cómics raros. Nunca hemos hablado de Umbrella Academy. Tenemos que hacer algún día tenemos que hablar de Umbrella Academy, No, sí, o sea, yo creo que sí, vamos a ver en algún momento de Umbrella Academy. No sé si de ¿cómo se llama? De Killjoys, no me encantó tanto, pero pues una de esas. Pero vaya, Gerard Way va a escribir un título y va a editar toda una línea de cómics que se va a llamar Young Animal. O sea, como que buscan ser más vértigo que vértigo, creo yo. Entonces, quiero ver cómo le sale. Porque a mí se me hace, mira, no es mala onda, sobre todo más con Marvel y DC, pero me siento que sí son las compañías que se, o sea, que tiene que, no sé, es el cincuentón que se pone players y digan, hey, look kids, I'm cool. Jim Lee. Pues quién sabe, pero o sea, lo que sí es cierto es que tienes un sello que va a ser algo, ya sabes, ¿no? Cómic diferente, cómic alternativo, a ver, etcétera. Sí. Y tienes otro ya, entonces pues como que ¿para qué quieres dos? Sí. ¿No? Sí. Entonces, pues yo creo que por ahí va el asunto, de darle cuello a Vértigo y todo lo demás, pues se pase a ese nuevo imprint, ¿no? Al animal joven. Que ya desde al Archaeopteryx, ¿no? O sea, no sé, algo así. No, ese animalejo vivía en el Jurásico. Ah, sí. Sí. Ah, ok. ¿Qué sería el dinosaurio más? El modernón. Ajá. Técnicamente el tiranosaurio fue de los últimos. Ah, sí. ¿Sí? Pues mira. Le queda. Ok. Le queda. Quiere ser malo, quién sabe, no quiere ser malote y resulta que pues no. Ándale, sí. Es el I-Rex, ¿no? De Jurassic World. Ay, el I-Rex. El I-Rex. Película más mala, pero qué final tan divertido. Los últimos 10 minutos. Sí. O sea, ni Batman hubiera podido contra un Velociraptor montado sobre un T-Rex. No hay manera. Ahora, si el Velociraptor lo venía montando Batman, peor aún. No, ya valió. Solo tienes que ponerle misiles y láser, tú ya están los Riders y ya. Imagínate, pero bueno. Ahí está, carnal. Interesante, digo, les vemos el nombre, luego lo buscamos. Gracias. Pero pues nos vamos a un corte musical, mi hermano. Sí, ¿no? De una vez. Obviamente, ¿de quién va a ser el corte musical esta vez? The Prince. The Prince, exactamente. Y pues nos vamos con algo pues que seguramente no muchos ubican. Es de lo último que hizo Prince, relativamente. Eso es del 2004. Eso se llama Musicology, The Prince, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Harlem, Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving. Like I told you. Keep the old school joint. For the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar. You miss the feeling music gave you back in the day. Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums. Make a roller skate jam. Take your pick. Turn the table. Or a band. But if it ain't Chuck D, Jam Master, you know what? They losing. We got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Records. stop dancing. Got good and plenty of what you need the most, and that's time. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Prince con Musicology, tema por ahí del 2004, del mismo álbum, Musicology. Chida canción, ¿no? ¿Funk? Funk. Creo que no habíamos puesto funk. Creo que jamás habíamos puesto funk en el café. Está padre, ¿no? Sí. Tiene ritmo. Sí, cómo no. Donde quieras que estés, Prince, kudos, ¿verdad? Y descansa en paz. Funk away, Prince. Y pues, carnal. A ver. Detengan la prensa. Stop the press. Es una línea de una canción de Prince, la de Buttons. ¡Stop the press! De hecho, ¿no? Creo que... Y está entrando. Vicky Padel. Está bueno. Ay. En fin. En fin. Quiero hacer una mención pública. Estos... Yo alguna vez lo dije, y lo vuelvo a repetir, porque es la verdad. Tenemos los mejores escuchas de la nerdósfera. La nerdósfera. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué, carnal? Ah, mira. ¿Por qué digo? La semana pusimos ahí un poquito el follow-up a todo este asunto de LGBT fans to serve better. Uh-huh. Se desató acá la discusión. Y a pesar de los momentos amargos y todo, tengo que decirlo, nadie recurrió ni al insulto, ni a la descalificación, ni nada de eso, ¿eh? Sí, o sea, todo argumentado. Pues dices, órale, ven, tenemos los mejores escuchas de la nerdósfera. Habrá podcasts con más producción, con más escuchas, con locutores más preparados, o que sepan más, o que no son amateurs. Hay mejores podcasts, hay que admitir. Hay gente que lo hace mucho mejor. Pero hey, la broma es en ellos, porque no tienen escuchas tan buenos como nosotros. Sí, no, sí. Muchísimas gracias. De veras, gracias, por mantener mundo la extraño y civil. El mundo extraño tiene por qué ser incivilizado. Sí, no todo es Mad Max. No todo es Mad Max, o Batman Love Superman, sí, no. O Civil Unrest. Sí. No, sí, bien, la verdad, bien. Digo, sí, sé que hay gente que no comparte la opinión, hay gente que sí. Como todo, es cuestiones de opiniones, y pues, el apoyo que nosotros hemos brindado a este movimiento, pues ahí está, ahí sigue. Y si no lo comparten, no tiene que compartirlo. Sí, simplemente es a quien le interesó, ahí está. Exacto. Eso está padrísimo, ¿no? Y gracias por mantenerlo tan educado el asunto, ¿eh? En civil. Sí, definitivamente. Si fuera en el CAP y Tony, pero bueno. Sí, en civil al resto. próxima semana en el Café Comiquero. De hecho. Sí. El teaser, ¿no? Ah, sí. De hecho. Pues, carnal, hablando de civil unrest, no, pero esta sí es una guerra, ¿eh? No, esa sí fue. Esta sí fue, de hecho fue una guerra y fue mundial, ¿no? Pues el tema de esta semana, carnal. No es la Segunda Guerra Mundial. No. Bombshells. Es Bombshells. DC Comics Bombshells. Que sabes de una línea de juguetes. Cuando las cosas salen, cuando DC le decía, necesitamos dinero, vamos a sacar una línea de estatuas. Sí. Con unos diseños diferentes. Ah, que iba. Sí, porque es como los juguetes normales, ¿no? Es Batman. Batman terrorista, como en Batman Love Superman, ¿no? Terrorista. ¿O que era Batman mercenario? Mercenario. Ah, eso, también. Sí, exacto. Bueno, entonces decían, bueno, pues como no podemos seguir vendiendo estatuas lo mismo, ahora nueva pose. Ahora con un color diferente, un sombrero nuevo. Sí, ¿no? Ahora Diana sí trae espada. No, vamos a hacer otras cosas. Sí. Diseños nuevos. Eso trae disfraz nuevo. Ajá, exactamente. Inspirado en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, para ser más precisos, ¿no? Sí, me dice. En la estética, la famosa estética pin-up. La Pinup Girl. Exactamente, que era pues el póster que le que traían los soldados, ¿no? Estereotípicamente que era para levantar la moral, ¿no? De las tropas, ¿no? Algo muy común en aquellos años. Ahí nació el USO Show. USO Show, claro, sí, claro. Como la película del Capitán América, ¿no? Ah, como en South Park. Sí, es cierto. Okay. Con Big K. Al. ¡Sick the fucking sun! Pero bueno, sí, es cierto. Oh, y con Winona Ryder y su truco de las pelotas, ¿no? Nunca supe bien cómo era eso. Pero... ¡Oh, es buenísimo! ¿Y luego iban a ejecutar a quién? ¡Terence Phillip! A Terence Phillip, es cierto. Iban a terminar con eso. Bueno, de ahí venía, no es la primera vez que lo hace DC. Hubo hace un tiempo una línea de estatuillas que eran, creo que de Cotobuquilla. Ah, sí, es cierto. Que eran las Ame Comic Girls, o sea, todas las chicas del universo DC. Y las que no eran chicas, pero las hicieron Gender Bender, pero versión anime. Y hubo un cómic incluso de eso, de las Ame Comic Girls. Regular son, honestamente regular son, no tan estructurado como este, ¿eh? O sea, como que el otro era más como que, pues es una invasión de Brainiac y o sea, muy estándar, muy de cómic de DC, muy bonito dibujo, por ahí dibujó Amanda Conner en algunos números, hubo una dibujante en esa serie, no recuerdo ahorita el nombre, una estética muy similar a, pues al manga ochentero, muy bien hecho, que pues ella no era dibujante de cómics, pero hacía fan art. Y le dieron el chance de hacer un título. Y la verdad le quedó bastante bien. Y es algo similar. Cuando vi que salió esto de Bombshells, dije, ah, seguro es la misma idea. Y sí, era la misma idea, ¿no? Sacar, como dices tú, la línea de juguetes, o bueno, no sé, estatuillas, exactamente, con esa estética pin-up. Muy bonitas ellas, muy bien diseñadas, muy bonito diseño, pero que no pasaba de ser el chistecito. Y yo creo que dijeron, nada, podemos hacer más dinero con esto, ¿no? Solo hay que hacer cómics, ¿no? Nada, cosa fácil, pues siendo un editorial de cómics, ¿no? Pero pues tienes que buscar una idea original. Y a quien le encargan esta idea original es Margaret Bennett, ¿no? Y Margaret Bennett desarrolla toda una historia y aprovecha la estética pin-up para situarla ¿en dónde? En la Segunda Guerra Mundial. Todo el sentido del mundo. La protagonista realmente creo que son dos. Sí, son dos, realmente son dos. O sea, como Batman y Superman, o sea, pues acá no hay Superman. Bueno, hasta ahorita no hemos visto. No realmente. No, hay una Supergirl, ¿no? Pero hay una hay dos protagonistas, que es Wonder Woman, ¿no? Versión Bombshell, y Batwoman, Katie Kane. Cuando decimos Batwoman, ese es el pun más es de lo mejor. Sí. Es la línea de historia va más para por ellas dos, ¿no? Batwoman, y Wonder Woman. Pero además hay otras historias tangenciales donde vemos otros personajes del universo DC en ese universo, ¿no? O sea, como que todos habitando en los 40s, en el entorno de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezamos con esa historia, carnal? Con un juego de béisbol. De softball, ¿no? De softball. O béisbol. Según yo era béisbol. Béisbol, sí. Digo, ya nos corregiría a Dalisa Salta, saludos a Dalisa. Sí. Es súper fan del béisbol, súper fan. Lean su cómic de Traveling Sears, por cierto. Y vemos a Batwoman, a Katie Kane, en la liga de béisbol de Ciudad Gótica. Participando en su equipo de Gotham Knights. Claro. Por supuesto que tienen que ser los caballeros de Ciudad Gótica, ¿no? Y ella es una... esta es como que béisbolista de día. Justiciera de noche. Justiciera de noche. Y hace justicia con un Batwoman. Sí. ¡Ey! Me encanta el traje de esta Batwoman. Me fascina el traje de esta Batwoman. ¿Vieron a Madonna en A League of Their Own? Así. Sí, pero en Batman. Pero con Batwoman, de hecho. Son los colores. Fetiche murciélago. Son los colores de Batwoman, rojo y negro. Sí. Que muy buen rediseño. Que por cierto, de hecho el cómic empieza, o sea, bien, empieza con un intento de robo. Ajá. A los Wayne. Y lo salva. Sí. De Batwoman. Sí, aquí no vemos a los Wayne morir otra vez. Sí, gracias al cielo. No, aquí vemos que lo salva. Y lo salva a Batwoman. A batazos. A batazos. ¡Ey! Como sea que se pueda, lo logró. Y ella es su pareja, su amante, es esta. Galpal, porque de ahí no podían ser esposas todavía. Ah, no, como crees, era muy mal visto, ¿no? Pero era Maggie Sawyer. Max. Como acaba siendo ahorita en los cómics actuales, ¿no? Sí, de hecho. O sea, ya no se quedó con esta. Sí, votó a René. ¡Ey! Bueno. Qué lástima, me gustaba esa pareja. Sí, la esquizofrenia de Question, la esquizofrenia de Batwoman. Pero creo que necesitaba el equilibrio. Sí, o sea, no Maggie Soldier es como que. She's the law. Las dos eran vigilantes. Es buen punto. Ella, bueno, The Question es. The Question. Es una incógnita. Pero bueno, en esas estaban. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba? Los hombres iban a pelear al frente de batalla. Bueno, ya entrado a la guerra, recordemos que Estados Unidos entró mucho después a la guerra. Sí, en 1944, ¿no? A la guerra en Europa, no, sí. Así en Europa. Porque un poquito antes. ¿Cuándo fue la de Pearl Harbor? 1943. O sea, empezó la guerra en el Pacífico antes, de hecho. Pero pues las tropas ya se habían desplegado. Eso sí empezaba desde mucho antes. Había empezado como desde el 41, creo. Empezaba a mandar suministros a Inglaterra. Por lo tanto, la Marina de Estados Unidos, aunque no de forma bélica, pero sí como de protección y todo eso, ya había entrado en operaciones. Pero de todas maneras, pues sí, ya había. Y estaban en esos años como que la discusión de ¿le entramos? ¿No le entramos? Es cuando ponían al Capitán América a pegarle a Hitler en las portadas, ¿no? Fue antes de que se desarrolló todo ese asunto. Para que vean que Kirby y Simon, como que le sabían. Sí. Ay, bueno, no, es un pequeño detalle curioso. Si creían que salieron sin rasguños de ahí. No. ¿Quién? Kirby y Simon. ¿De ese cómic? No. ¿Los persiguieron? Les amenazaron de muerte. ¿Sí? Porque, ¿qué creen? Ahorita vemos la Segunda Guerra Mundial muy blanco y negro. Pero con ese entonces, había roles pronazis en Estados Unidos, ¿eh? De hecho, sí. Sí. A lo mejor no se los cuentan, pero uno de los más famosos fue uno que pasó en Nueva York. Juntaron a más de 20,000 personas. ¿A poco? 20,000 pronazis en Estados Unidos. Nacidos estadounidenses. Wow. Así que, Sí, no. Las cosas nunca son tan blancas y negras como parecen. No, ni menos cuando trata de guerra. No. De ideologías menos. Y obviamente en los cómics pues tienes que decirlo más. Un poco más digerible. Más digerible, ¿no? O sea, los nazis son los malos, los aliados son los buenos. Pero en este cómic ni siquiera eso, ¿eh? Hay cosas bastante interesantes ahí. Pero decíamos, en ese tiempo, el frente de batalla, pues se van los hombres a la guerra. ¿Y quién se queda a hacer todo? Las mujeres. Las mujeres y los niños. Y los niños, sí, también. ¿Sí? ¿Te acuerdas del famoso póster de Rosie the Riveter? Sí, busquen, ha habido versiones de esa versión en todos lados. Sí. Es esta mujer en overall de trabajo, acá enseñando el músculo y con la frase "We can do it". Era como que el póster del ejército estadounidense para decir a las mujeres, oigan, estamos trabajadores. Díganse a las fábricas. Ajá. La broma fue para ellos porque después cuando dijeron ya regrésense a trapear, diría sí, Julián Álvarez. Sí, ¿cómo no? Pues no, ya no, ya perdón, no, sorry, bye. No. Fuck it. Sí, ¿no? Ya me gustó esto. Ahora se friegan. Ahora se friegan esto dinero también. Ajá. Lo mismo pasaba también en menor medida, pero también pasó en los deportes. Sí. Yo también creo que aprovechó bien esta Margaret Bennett para esa escena con Batwoman, de hecho. Exactamente. O sea, las ligas de deportes. Me contaba Dalisa Zárate que pues en la liga de béisbol pues estaban en crisis, sí, porque pues muchos de sus peloteros se fueron a la guerra. Y no regresaron. Otros sí, regresaron mal. Otros sí, exactamente. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner una liga de mujeres. Y fue que salió la liga femenil de béisbol. Obviamente con el uniforme más impráctico de la vida, ¿no? ¿Quién? Para jugar béisbol, ¿no? ¿Quién practica de béisbol en falda? Pero bueno. Pero bueno. Supongo. Y era el show. También. También era parte del show, ¿no? Y así es, pues por eso que Katie Kane, que aquí de hecho es heredera de Industrias Kane. O sea, ella es rica. Sí, sí, sí. O sea, es eso por hobby. Sí, exactamente. Sus dos hobbies, ¿no? El béisbol y el vigilantismo, ¿no? Van de la mano, al menos en su vida, ¿no? Ok. Ya saben, chicos, si quieren divertirse, sean vigilantes. Por cierto, vivía con Max en Burnside. ¿Burnside? Sí, ¿no? Buen detalle, ¿no? Y en esas están, ¿no? O sea, está ella desfaciendo en tuertos, realmente. O sea, así como diría Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, así decía del Quijote, ¿no? Desfaciendo en tuertos. O sea, arreglando broncas, ¿no? Y yo casi entiendo como que, sí, por favor, explica. ¿O qué dijo este? Sí, sí, claro, el día que me pregunten de Dios. Pero bueno, en esas estaba cuando alguien llega a reclutarla. Llega Nick Fury, llega Amanda Waller. Nick Fury. Sí. O su equivalente. Su equivalente, que es Amanda Waller. Su equivalente en esta historia, ¿no? Porque realmente está juntando aquí a un equipo. Está juntando gente que tiene que ir al frente porque sabe que la amenaza en Europa, la amenaza nazi, no es nada más la amenaza nazi. ¿No? Se leyeron Hellboy. Exacto, ese es uno de los puntos importantísimos aquí en esta historia. No nada más, no nos conformamos con nada más ir a derrotar al Führer. No, no, tenemos que ir contra el mal encarnado. El Super Führer. El Super Führer. Sí, o sea, porque aquí los nazis, al igual que como en Hellboy, tienen acceso a la magia, tienen acceso a a cosas arcanas con las cuales van a dominar el mundo, ¿no? El plan de los nazis es bastante idiota aquí en este. Es muy. Es de sí nos va a salir, ¿no? Es de ok, te sale y ¿qué haces? Sí, vamos a poner orden porque pues estas fuerzas malignas del más allá se van a llevar a estos y nos quedamos con el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Y ellos se van tan tranquilos, ¿no? Así, ya me trae, ya, gracias por lo que quería, gracias señores nazis, ya nos vamos. No, no creo que funcione así. Pero bueno, Amanda Waller sabe que está todo este asunto y empieza a reclutar gente para pelear en el frente de batalla. Gente especial, gente diferente. Curiosamente agarra a la primera que agarra es la que no tiene poderes. Pero es Batwoman. Pero tiene un bat y sabe pegarle a la gente, así que pues no. Exactamente. Después conocemos a la otra, a su contraparte, Diana de Temiskira. Que cuando la vemos es de, ok. Porque están, realmente ese cómic empieza con una batalla aérea. Uh-huh. Ya saben, las batallas aéreas en el Atlántico, Pacífico. En el Atlántico creo que es. Creo que es, ¿verdad? Sí. Entonces, si es en el Atlántico, era el Messerschmitt contra el Hawker Hurricane, ok. Ok. Esos eran los dos famosos aviones. Y vemos a esos pilotos acá, pues, en la torre. Cuando de repente, pues, llega la Comunidad del Anillo. Llegan las, sí, pues sí. Llegan las Amazonas y sus águilas gigantes. Llegan así, Thorondor y sus. Sí, o sea, lo que debió ser Gandalf, bueno, lo hacen las Amazonas. Sí, es cierto. Ellos andan con. Sí, no, ya llegan de. Vamos a hacer un complicado plot para mandar a dos hobbits, ¿no? Dos hobbits indefensos a la misión más peligrosa del universo y cargarles nuestro futuro y el futuro del mundo. ¡No! Cuando tenemos estas aguilotas, ¿no? No, bueno. las Amazonas de una vez de. ¡Ey, vamos a utilizar a las aguilotas de una vez! ¿Eh? Porque son asombrosas. Entonces, en lo que estaba en la batalla entre nazis y aliados, pues las Amazonas llegan y se echan a todos. Porque dicen, oye, a ver, o sea, nosotros vivimos aquí tranquilas y ustedes nada más están fregando, ¿no? ¿Y qué creen que cuando sus bombas y sus aviones caen no hacen ahí, daño? O sea, no. ¿Caen en el agua? No, aquí estamos, ¿eh? Entonces, pues, se destruyen a todos y hay un sobreviviente. Steve Trevor, que hay que decirlo, todo el cómic se la pasa chillando. Y tiene toda la lógica del mundo. El tipo tenía lo que en aquel tiempo era Shell Shock, ¿no? Después conocido como Battle Fatigue, o fatiga por la batalla. Después conocido como Post Traumatic Stress Disorder, o sea, desorden de estrés postraumático. Hasta la fecha se le sigue llamando así. Me parece que sí. Pero es esencialmente lo mismo, o sea, es un soldado que está abatido por la guerra y que psicológicamente está dañado. Y créanme, o sea, sí es real, o sea, es totalmente real. Sí, de hecho han hecho CT scans. Ajá. De personas con PTSD. Uh-huh. Los hemisferios que se le van iluminando en el cerebro son distintos a los de una persona sana. O sea, sí tiene efectos fisiológicos en la cabezota. Sí, sí, sí. Entonces, en todo este cómic, lo que vemos es un Steve Trevor que pues está mal. O sea, está mal, está dañado. Y que eso despierta la compasión de una amazona en particular. Y qué bueno, porque ya se lo iban a echar. Así lo iban a tronar. Así de, maldito, ¿no? O sea, así de, bueno, no hay cómo salvarlo, pues lo sacamos de su miseria, ¿no? Así de, no, espérense. Llega Diana, ganó. Pues me dio lástima y quiero mascota, ¿no? Así que básicamente algo así. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Pero empieza, Diana se queda fascinada también por todo lo que representaba de ese mundo que ella no conoce, ¿no? Que es muy, es muy Diana. Muy Diana, ¿sí? Muy clásico de ella, de pues sí, yo soy amazona y sufregona y demás, pero pues de mi islita nunca ha salido, ¿no? Ajá. Y cuando llega un extraño. Es como Ariel de la Sirenita. ¿A poco no? Rayos. Y después cuando llega un extraño que te cuenta cosas locas de un mundo afuera y demás, dices, oye, como que quiero ir, ¿no? ¿Sabes? Viendo las imágenes que sacaron hace poco de la filmación de Wonder Woman, se me hace que por ahí va. Sí. O sea, ¿no? Sí, o sea, sí. Steve Trevor se estrella por ahí. Sí. Porque el Capitán Kirk se estrella ahí. Porque incluso tiene un, o sea, ¿ves su uniforme? Sí. Su uniforme era de paracaidista. Ajá. No sabemos si se estrelló o lo lanzaron mal, como pasaba muy seguido en la Segunda Guerra. ¿Ah, sí? No, no salía muy bien la operación. Sí, lo, en las primeras operaciones de paracaidismo te lanzaban kilómetros de tu objetivo y pues, lo lamento. Llegarás. Espero que llegues. Con suerte llegas. Con un poco de suerte y vientos a tu favor. Quizá llegues. Quizá llegues. Así que seguramente por ahí va. Ajá. Sí, sí. Nada más bajo el sol, ¿eh? No. Pero entonces, en fin, Diana pues se hace cargo de él y se gana la enemistad de las demás amazonas. Sí, porque dicen, oye, pues ¿cómo estás Pues está protegiendo aquí al invasor, al extraño, ¿no? A la cosa esta que... Solo hay alguien que simpatiza con ella y no es amazona. Es otra cultura y tiene todo el sentido del mundo. Me encantó ese detalle. Creo que sí. Tiene todo el sentido del mundo. Otra cultura de esas míticas que no sabes si son real, si están ahí o no, y que entre ellas se tienen que cuidar, que son los atlantes. ¿Ok? Y en este caso es Aquawoman. Mera. Mera. La mera mera. La mera. Exactamente. Llega Mera acá a su visita semanal a Temisquira. Uh-huh. Porque son amigas. Sí, son amigas. Acá, ya sabes, ¿no? Sí, por su Undersea Broom. Ah, y de ahí le dicen, no, porque todavía abajo sabe pescado. Seguramente. Yo supongo. Y ya Diana le cuenta, oye, pues, ¿qué crees? Tengo mascota, ¿no? Le puse boom boom, porque es cuando es el sonido que hice cuando estalló. Ya le habla acerca del extraño que tiene y dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda para sacarlo, bla, bla, bla. Planean ahí su operación, ¿no? Para rescatar al pobre de Trevor. Más o menos le sale. Más o menos, sí. Sí, lo tiene en una celda. Aquí el personaje de Mera. El personaje de Mera me encanta. Es la onda. Ella es alegre. O sea, tiene un pasado muy trágico. Después nos revelan que tiene un pasado muy trágico. Pero ella no se deja. No se amilana, ¿eh? Y siempre es como que la que es medio sonsaca a Diana. O sea, vamos a. Sí, relajo, sacarlo, ¿no? Sí. Enséñame la mascota. Sí, es su comparsa. Es su cómplice. Sí. Completamente. Una gran dinámica entre ellos dos, ¿eh? Y qué bueno, fíjate que es una queja que yo siempre tengo como que con Wonder Woman. Como que no le dan acá un compinche, porque Batman love Superman, ¿no? Sí. Todos lo sabemos. Caso en love you bro, no homo, pero ¿cómo no? Ok. Así, pero sí, ¿no? Exacto. Pero con Diana no tiene así como que love you sis, ¿no? Sí, no, pues no. Y más bien es de la figura maternal a veces, ¿eh? Sí, o sea, sí, es la que le jala los oídos a los dos babosos. O incluso a las demás. O sea, yo, por ejemplo, Vixen la voltea a ver también como con reverencia. Supergirl también. La última versión de Supergirl que habían sacado, la de Jeff Lowe, pues entrenó con Amazonas. ¿Quién más? Quizás un más igual sería quién. ¿Big Barda? ¿Power Girl? No sé, pero me suena muy lógico que Mera, de una cultura perdida, igual que las amazonas, sea su gran amiga. Sí, claro. Está excelente. Sobre todo porque comparten pues, la responsabilidad de que, oye, después vas a tener que encargarte acá del changarro. Sí. Sí. En algún momento son realeza las dos. Son realeza. Y pues así está, carnal. Ya conocimos a nuestras dos principales protagonistas, porque hay más. Pero Batwoman y Diana. ¿Y qué crees? Antes de seguir con el programa, una pequeña intervención, así de, ¿no sabes? Como que, exactamente, de precisamente las dos cosplayers que muy amablemente aceptaron prestarnos una de sus fotografías para ilustrar la imagen del programa de esta semana, y quisiéramos presentarles un segmento de una entrevista muy cortita que hicimos con Dark Aoru, que ella hace el cosplay de Wonder Woman. Que le queda súper bien, o sea, la verdad le quedó increíble. Y con Mena Box del Vortex, que ella hace el cosplay de Batwoman, que también le quedó muy, muy padre. De los mejores cosplays que le he visto. Vamos con estas dos entrevistas y regresamos rapidísimo aquí al Café Comiquero. Kaoru, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por permitirme platicar con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y oye, pues platícanos un poquito. El cosplay que tienes de DC Comics Bombshell de Wonder Woman, ¿por qué lo elegiste? ¿Qué fue lo que te gustó de él? Bueno, me encantó el diseño. Primero había hecho un cosplay de Wonder Woman, pero estaba basado en el diseño de las películas de Justice League. Ajá. Y después encontré este diseño de Bombshell y también me gustó mucho y quise intentarlo y pues creo que salió bonito. Es un poco como que tomar la idea del personaje, pero llevarlo a uno mismo. Es difícil porque uno piensa, ah, es un short y es una blusa, nada más. Es muy sencillo y es muy fácil de realizar. Okay. Pero no es a veces el short de largo que pensamos o la blusa como tenemos nosotros la idea de que es la ropa convencional. Entonces hay que hacer algunas adaptaciones en las prendas para poder realizarlo. Y ya a uno cuando lo tiene puesto se siente rara porque hicimos una sesión de fotografías para el calendario del Vortex. Ajá. Fue en la calle. Dije, ah, pues voy de short, pero es demasiado corto y me sentía muy extraña en la calle llevándolo puesto. Pues sí, es que sí, sí es bastante diferente, ¿no? A traerlo puesto a cómo se ve en papel. Sí. Y cómo se mueve, sí, la ropa, ¿no? Sí, es hay que acostumbrarse. Y por último, Cabru, ¿por qué te gusta Wonder Woman? ¿Qué te gusta del personaje? Me encanta que ella es completamente segura de sí misma y de sus ideales. No le importa que los demás hablen de ella, que la critiquen, porque ella sabe perfectamente por qué realiza las acciones que ella hace, por qué se viste como se viste, y tiene un sentido de la justicia muy, muy recto. Ok, perfecto, Cabro, pues te agradecemos muchísimo, gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, espero que te guste el resto del programa, y pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchos saludos también al público, a la audiencia. Mena, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Mena, sé que tú estás también, trabajas con el Vortex, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes son el Vortex? Cuéntanos un poquito, así muy rápido. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un montón de gente. Ajá. Pues principalmente somos Charlie Zombie, Jagger. El Jagger, que igual lo conocen por Momentum Comics, por las crónicas de Fátima. Así es. Y yo, y bueno, los chicos que son los redactores, los que mantienen la página, ¿no? Con sus notas. Y pues nace de tres amigos frikis que quisieron hacer su propia página friki con mujerzuelas y juegos de azar. Ahí va. Ahí va, todavía no tenemos ni mujerzuelas ni juegos de azar, pero... Pero la página sí. La página sí, pues ahí va, nos divertimos. Y pues, hablando de los cosplays, precisamente el de Batwoman, me imagino que has estado leyendo la serie de Bombshell, lo has visto la figura. ¿Por qué te gustó esta versión de Batwoman en particular? Pues me gustaron mucho todas las figuras. Desde que las vi, desde que vi la de Wonder Woman, me enamoré. Esta sí está hermosa. Me gustan mucho también la de Hawk Girl. De hecho, también planeo hacer ese traje porque está hermosísimo. Más elaboradito, ¿no? Sí, y Batwoman porque es mi personaje favorito de DC, creo. Soy más Marvel, como lo habrán notado. Sí, me imagino. Pero si algo me gusta de DC son precisamente las mujeres. Creo que tienen como una piel y una fuerza que no tienen muchas heroínas de Marvel. Uh-huh. Sobre todo Batwoman. Kate me gusta muchísimo porque de las chicas de DC, que son como la contraparte femenina de los superhéroes. Sí, siento que ella es como la que sí logra, o sea, es no tan girly. Siento que, por ejemplo, Supergirl, como la contraparte de Superman, es como toda girly, cute, bonita, o sea, sí me gusta. O igual Batgirl, pero Kate no, o sea, Kate es una badass, es muy fuerte, todo, o sea, siento que ella sí logra destacarse sin estar pegada a Batman, ¿no? Como que ella sola, como Batwoman, puede destacar sobre los demás. Y es que, ¿sabes qué? Que ella no es la Batichica o la Superchica, es la Batimujer, ¿no? O sea, Woman, exacto. O sea, ella sí tiene el power run, ¿no? Uh-huh. Excelente. Y esa versión, la que sale precisamente en Bombshells, pues es muy diferente, obviamente, a la versión regular, digamos, del universo DC, que trae un background de ser judía y todo lo que eso implica en la Segunda Guerra Mundial. Está súper fuerte. Y creo que fue un gran juego de palabras el que Batwoman fuera el Bat, ¿no? Sí, me encantó. De hecho, cuando la vi así con el Bat y que el Bat tiene escrito ahí Batwoman, así yo, ¡wow! ¡Qué literal! Pero está muy padre, me gustó mucho. Y el outfit así como todo atlético de béisbol. Sí. Me gustó mucho, me recordó como a la peli esta de Madonna. Ajá, la de A League of Their Own, ¿no? League of Their Own, ajá. Me gustó muchísimo como el look vintage. y el juego de palabras también, pues me parece súper interesante. Y pues siendo mi personaje favorito de DC, dije, wow, no, tengo que hacerla. Querida Mena, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado por este, pues, para estar aquí un ratito en el programa. En verdad, felicidades por este cosplay, por todos los que has hecho, evidentemente, y pues por toda la pasión con la que platicas de los personajes que te gustan. Eso me puede encantar. Muchísimas gracias, Mena. No sé si quieras dejar así pues un saludo a los medios de contacto del Vortex, etcétera. Pues que nos sigan, sobre todo que sigan nuestro canal de YouTube, que ahorita estamos preparando varias cosillas por el estreno de Civil War. Ok. Pues vamos a tener sketches, nuestras noches de cine que siempre hacemos cuando vamos al estreno. Entonces, pues sigan el canal, es El Vortex Oficial. Sigan la página de Facebook también, es El Vortex. Y para ver lo que hago de cosplay, pueden ver mi página, que es The Mighty Mena. Y continuamos aquí en el Café Comiquero. Después de estas dos pequeñas entrevistas que nos parecieron pues muy interesante, o sea, conocer pues por qué eligieron este cosplay, qué les gustó, etcétera. El punto de vista estético, ¿no? Exactamente. Que es muy importante, porque hay que admitirlo, de ahí nació el cómic, de ahí nació la idea. Sí, o sea, una idea puramente estética, ¿no? Pero bueno, además de ellas dos, de Batwoman y de Wonder Woman, hay más bombshells, ¿no? De las que está juntando Nick Waller o Amanda Fury, ¿no? Como le quieras ver, ¿no? Amanda Fury me gusta. ¿Te acuerdas del lado soviético del asunto? Ah, sí. Lo que Hitler jamás pudo lograr, ¿no? Que no le hagamos al cuento. Antes de la invasión a Rusia existía el pacto nazi-soviético. Sí, ¿verdad? Sí, habían pactado la paz y bueno, en ese momento Rusia entregaba suministros nada más hacia el frente oeste. De repente Hitler dijo, no, esto siempre, o sea, como que mi idea siempre ha sido conquistar a los infrahumanos estos y pues les vamos a dar calor y con la brisa que les ganamos en 3 meses. ¿Cómo no? Seguro. Corte A, llegó el invierno, ¿no? Corte A, llega el invierno y las derrotas más horrorosas. Fue de las peores derrotas que tuvo el Führer, ¿no? Más costosas en nombre, sí. ¿Eh? Y acá, pues, hay superhéroes también en la madre Rusia, ¿no? ¡Oh, sí! Camaradas. Comrades. Comrades. Y en este caso son dos heroínas. Dos heroínas en particular. Una que llegó de las estrellas, como en Superman Red Son, ¿no? Que es Kara. ¡Kara! No aterrizó en una amable granja en Kansas. No, acá aterrizó en Soviet Russia, ¿no? Me parece que en Siberia, nada, me acuerdo. Algo así. Y que fue rescatada por un científico. No, fue Batman. No, es Batman. Cerras el diálogo. Es un científico, el doctor, no recuerdo, pero Trotsky, no sé. Sí, algo así. Que también era que tenía una hija. Una hija a la bueno, iban a ser su hija. Exactamente. Courtney, que después nos enteramos que tiene ascendencia más bien americana, que es Courtney Whitmore. Pero aquí le escriben Courtney con K de kilo y con I latina, Courtney, muy... ¡Courtney! Ajá, exactamente. Y Carra, ¿no? Y Carra. Ah, no, bueno. Y van a ser su hija cuando ve una estrella fugaz caer. Y es precisamente la nave que venía de Krypton. Sí, él pensaba de, oh Dios, un meteorito, ya tengo algo que estudiar, ¿no? Exactamente. No, exactamente. Y cuando se da cuenta, oh Dios, tráeme. ¿Qué hacemos? Pues la cuidaré como el Estado dice, ¿no? O algo así, ¿no? Supongo. El mismo momento nace su hija. ¿Eh? Así que son hermanas. Técnicamente son hermanas. Stargirl y Supergirl. Qué interesante combinación. La verdad es que no lo hubiera pensado. Las dos son jóvenes, las dos son chicas. Más o menos de la edad. De hecho, en los cómics de Jeff Love y en la época de Superman Batman, cuando escribía ese título, eran grandes amigas. Porque, o por lo menos amigas cercanas, porque pues Kara recién llegada a la Tierra, pues no sabía bien qué onda. Courtney pues era como que la que medio la llevaba por conocer un poquito el mundo. En algunos números fue así, estuvo padre. Entonces como que retoman esto acá y esa relación de hermanas está muy padre. Muy bonita. Muy bien hecha, ¿sí? Y son hermanas que decidieron... Son recortadas por el Estado. Sí, para empezar. Sí. Pero en principio ellas, pues como muchas muchachas rusas, vieron la guerra y, oh, pues hay que entrarle. Uh-huh. En el lado, del lado de Kara, pues qué problema podía haber. Pero Courtney no tiene poderes, una humana normal. Así que su padre desarrolló un cetro que le daba varias habilidades. Mucho bullshit science, verdad, todo el bullshit science que te puedas imaginar. Era 40 science, ahí todo era bullshit. Ah, sí, claro, sí. Y ese cetro le permitía volar y disparar rayos de fuerza. O sea, lo que hace el cetro de Starman, ¿no? De hecho, a su papá le decían el Starman. El Star. Okay. El Starman. Sí, seguro. Red Starman, ¿no? Ya, todo ya es rojo. De Red Cyclone, ¿no? En fin. Todo era rojo, hasta sus trajes. De hecho. Ah, bueno, ellas empiezan, querían ser pilotos. Sí. Pilotos de un grupo muy famoso, que de hecho sí existió, las Night Witches. Sí existió. Sí, las brujas nocturnas. Eran un grupo de mujeres pilotos en la Segunda Guerra Mundial, pilotos rusas. Rusia fue, me parece que sí fue el único país que llevó a sus mujeres al frente, porque no le quedaba de otra. Wow. Y muchos de sus pilotos se consideraron ases. Para ser un as tienes que derribar no sé cuántos enemigos. Wow. Y hubo un grupo al que al principio de la guerra le dieron los aviones más obsoletos que pudieron haber encontrado. Si te ves esta chatarra, es tuya. Eran todavía biplanos, bombarderos, cuando esos... De la Primera Guerra, ¿no? Eran de la Primera Guerra, cuando los motores que utilizaban eran, no te daban para más. Y en cambio, los nazis tenían motores, fuera de broma, motores Mercedes-Benz y BMW. Ah, ¿es lo que traían los aviones nazis? Sí, motores de 1,100 y tantos centímetros cúbicos. Eran unas fregonerías. Mandaba un avión a más de 500 y pico kilómetros por hora. Esas chatarras, si te daban 300 era una... Ya era te iba bien, ¿no? Así que, no. Y aún así, fue uno de los grupos más reconocidos en la Segunda Guerra Mundial por sus misiones de sabotaje. Y sí, derribaron muchos pilotos. Les derribaron muchas también, pero bueno. Sí, sí, pero derribaron muchos nazis. Sí. Así que aquí ellas se enlistan, querían ser pilotos. Querían ser pilotos. Pero cuando el gobierno ruso descubre que tienen esas habilidades. En su primera misión las derriban. Bueno, derriban a Corny. Sí. Y Kara, pues obviamente, vuela a salvarla. Porque, pues, hey, es su hermanita. Exactamente. Y pues. Eso revela sus habilidades al Estado, ¿no? Y el Estado es de, son espías nazis. Y después, no, son hijas de la madre de Rusia. Bien. Entonces deberían servir a la madre de Rusia. Como ruanas rusas. Bueno, supongo. Y sí. Y las convierten también en propaganda. Las convierten en propaganda porque es de... Este es el poderío con el que vamos a enfrentar a los nazis, ¿no? Vean hasta nuestras mujeres, ¿no? Hasta le dan sus trajes rojos. Sí, sí, sí. Claro que tenía que ser rojos. Por supuesto. Y una de las misiones que les encargan está muy creepy. Ah, sí. Ellas se vuelven el frente de las Night Witches. Y van... A atacar una villa donde según encontraban... Había nazis, ¿no? Supongo que había nazis. ¿Mm? Había tanques y no sé qué tanto. Y empezaron a bombardear. O iban a bombardearla. Y de repente se dan cuenta de algo. ¡Ey, espérate, son falsos! Kara tiene... Como tiene super oído. Se da cuenta de que quienes están hablando... Ella sí pone atención. ¿No? Ella sí utiliza el oído de vez en cuando. Sí, exactamente. Y... No nada más cuando Lois Lane está en peligro. Por ejemplo, sí. Porque ni su mamá. ¿Eh? Pero bueno. Ellos ponte se dan cuenta de que las personas que estaban ahí estaban hablando en ruso. Dice, espérate. A ver, pero ¿no son alemanes? Los alemanes no hablan ruso tan fluidamente, Sí, no peleábamos contra nazis. La descienden a ver qué onda y qué se encuentran. Es una prisión, básicamente. Tenían ahí un montón de rusos que eran disidentes del Estado. Ese siempre fue la bronca con los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí literalmente, si no te captura, o sea, si el enemigo te capturaba y te soltaba y te escapabas, más te valía escaparte de toda Rusia, porque si te encontraban te consideraban traidor, porque no te creían que te escapaste. Entonces, nada, te lo soltaron. O sea, qué horror. Sí, estaba feo. Y como fuerzan los números, pues uno más, uno menos, ¿no? Exactamente. Pues, podemos poner 1,000,000 de hombres al frente, pues que es uno más. Así que básicamente idearon todo eso para orquestarlo como si fuera un ataque a los nazis, pero deshacerse de ellos. De ellos, exactamente. Y Corny y Kara no lo iban a permitir. No, dicen, pues qué onda, o sea. Pero indirectamente el problema es que al hacer eso, se ganaron el desprecio del general, no me acuerdo si era general, coronel o qué era, que era Anton Arkane. Que es Anton Arkane, o sea, es el antagonista de Swamp Thing. Cuando leí, porque estaba escrito como en ruso, ¿no? O sea, Arkane con K y con Y, así de Arkane. Ya entendí. Sí, es uno de los, digamos, hechiceros más poderosos en el universo DC Vértigo. Y es prácticamente un demonio, o sea, el todavía universo de ese Vértigo. Exactamente. Y era el gran enemigo de Swamp Thing. Y el general Anton Arkane pues manda capturar a su familia de Kara y Corny y pues, o le bajan o se rinden o los matamos. que es uno de los momentos más Deus Ex Machina del asunto, porque de repente cuando están en esas, Kara va a salvar, Kara va este, como que a salvarlos, pero dice, ¿serás tan rápida como para detener esta bala? Y ella no sabía si lo era. Y Corny se fue por ahí. Y así de, ¿a dónde se fue? Y de repente cuando todo estaba perdido, llegó Swamp Thing. Llegó Swamp Thing y acabó con todos, así de, ah, ok. Y resulta que Kara, que Corny creció leyendo, perdón, escuchando las leyendas que le contaba su madre, acerca de criaturas que habían en el bosque, criaturas de los pantanos, brujas que habían en Rusia, que sí hay mucho de ese folclore, sí, sí me queda claro, y que pues se le ocurrió pedir ayuda al bosque, así de, supongo, seguro que sí, ¿no? Entonces, Deus Ex Swamp Thing. Después lo explican un poquito más, pero vamos, o sea, sí, sí fue como cuando dices Anton Arkin llegó Swamp Thing, qué obvio, pero ok, está bien, pasa. Es de los puntos flaquillos de la historia, honestamente. Pero en fin, bonita historia también esa, o sea, cada una como que va teniendo una vertiente diferente, tanto la de Batwoman, la de Wonder Woman y Mera, la de las hermanas Kara y Corny, y nos faltaría también la de Satana. Satana, la hija del Joker. Sí, Duela Dent. Duela Dent, que aquí tiene magia. Sí. O sea, como que sabe hacer ritos arcanos y no sé qué. Sí. Que es el principal motor de todo este asunto. Exacto. Recordemos que Amanda Waller sabía que además de la amenaza nazi estaba lo que los nazis iban a traer, que era Tenebrus. Y Cthulhu. Que era Cthulhu, básicamente. Y sus Tenebrae, o algo así. Que eran como sus zombies. Y logran hacerlo a través de la magia de Duela Dent, la hija del Joker. Pero necesitaba un ancla, un ser de magia mucho más poderoso. Y ese ser de magia más poderoso es Satana. Y Satana la tenían atrapada en un burlesque. En un burlesque en Alemania. Sí. Y hay un soldado que se infiltra, un agente que se infiltra con la idea de rescatarla y con la idea de obtener información. Un soldado británico. Un soldado británico. Que le gustaba fumar bastante. Rubio. Muy rubio. O sea, es Constantine, hombre. John Constantine. John Constantine. No, no, no. Muy non. Mira, era Neo contra los monstruos, dale chance. Neo contra los demonios. Quiero olvidarlo. Yo no. No me gustó, no me pareció tan mala la película. No es por la película. Ahí hay que aclararlo. Es por la época. ¿De qué? ¿De Constantine? No, es la época en donde se daban los primeros pasos de hacer películas basadas en cómic. Sí, fue pues 2003, 2004. Pero... Lo intentaron. Lo intentaron, sí. Pues me sigue dando urticaria. Pero bueno, olvidemos a Neo contra los demonios, ¿no? Vámonos con el John Constantine de veras, ¿no? Y en este caso este John Constantine, pues, esa era su misión. Pero, o sea, algo salió mal. La hija del Joker se dio cuenta de quién era. En realidad fue Satana. Ah, bueno, sí. Fue Satana porque, pues, Satana es lista, supongo. Y sigue acá hablando con sus hechizos al revés. Sí. ¿Y qué le sucede a Constantine? Tienen acá, ¿sabes, no? Los duelos de magia y demás, etcétera, etcétera. Satana gana. Sí. Con un hechizo. Le quita, pues, a Constantine casi todo. Lo hace un conejo. Lo convirtió en conejo. Y después el conejo habla. El problema es que nada más su apariencia física es conejo. Todo lo demás sigue siendo Constantine. En el momento en el que una de esas, digo, tiene un, esta, digo, Satana logra medio zafarse del culto acá a Cthulhu, como se llama, Tenebrus. ¿Sí? Cuando logran invocarlo y demás, se esconde acá en su ¿cómo se dice? Donde se cambian, hombre. El camerino. El camerino. Sí. Soy un ignorante, perdón. Se esconde acá en su camerino. De, no manches, ya me descubrieron, ¿no? Ya valió. Y acá una voz le dice con toda la calma. Bueno, mi querido Satana, pues tú qué esperabas, ¿no? Y ves acá el conejo hablando y fumando, ¿no? Sí, Dios. Ok. Es la cosa más rara. Así que ahí ve ahora las aventuras de Satana y su conejo fumador. Qué asombroso sería eso ahí, ¿eh? Por cierto, el diseño de Duela Dent, así del Joker. Está creepy. Está muy creepy. O sea, como que estilo burlesque, pero con sus dientes todos acá, amarillos y feos y todo, pues como muy el Joker, ¿no? Sí. Y como que toda la trama va por ahí, entonces ya. O sea, tenemos por un lado las fuerzas del mal, que es Cthulhu. Que es Cthulhu y los nazis. Cthulhu y los nazis contra Amanda Fury y y las Bombshells. De hecho, arma su equipo y el equipo le llama Bombshells. Sí, cuando ya se logra y reclutar a Kitty Kane. Ajá. Total que, bueno, entonces Amanda Waller va como que a sus centro de operaciones. Uh-huh. Ya va con Katie Kane. Ya le presenta ahí a dos personajes que no recuerdo. Bueno, no me acuerdo. A Big Barda. A Big Barda. Es, Barda Free, por cierto. Que es esposa de Scott Free. Es Big Barda. Y a la doctora Kimiyo Hoshi. Que es la doctora Luz. La doctora Light. Okay. Exactamente. Uh-huh. Es que no me sé eso. Digo, de la doctora Luz no me sabía su identidad muy secreta porque de veras no la sabía. Ok. Bueno. Le presenta a ellas dos y dice, pues lo que pasa es que estoy reuniendo a un grupo de personas con habilidades especiales. Son Avengers, Bombshells. Y pues como tal, tú tienes habilidades especiales, le pegas a la gente con un bat. Y ahí le dan como que el bat gadget. Sí. Ahí como que le hacen su bat así con alta tecnología, es una pistola, es un lanzabombas, sus estas pelotas de béisbol se vuelven bombas. Está todo, pero alrededor de eso, ¿no? Yo me imagino si Katie Kane fuera un poco más, un poco menos comprometida con su personaje, ¿no? ¿Y por qué no me dan granadas, una ametralladora, una...? No, no. Me gusta el disfraz. Así de, tenemos un motivo, chica, no. Así de, bueno. Supongo. Okay. No, pero a Katie le encanta. Ah, claro. Y le encanta su primera misión. Le dice, ¿sabes? A Alemania nazi. ¿Sabes qué va a hacer? Te vas a infiltrar a Alemania nazi y vas a matar nazis. Porque hay un asunto bien importante con Katie Kane, no, que sí. No mencionamos. Sí. Una vez estaba golpeando espías nazis, sí. Básicamente. Y se entera de que había un par de personas que estaban. ¿Vieron la lista de Schindler? Bueno, más o menos. Un par de personas estaban. ¿Traficando? Bueno, uno estaban sacando judíos de la Alemania nazi y uno de esos bastardos estaba vendiendo la información a los nazis de en qué tren iban a salir. O sea, sacaban dinero por dos partes. Hijo. Y Katie Kane le hierve la sangre porque ella es judía. Ella es judía, imagínate. Así que por partida como que triple, porque bueno, para empezar eres una persona normal. Así que ya no te cambien los nazis. Sí, exacto. Número dos, eres judía. Hay beef contra ti, ¿no? No te cambien los nazis. Sí, ¿no? Eres homosexual. No te caen bien los nazis. Así que, uff. Por cierto, si se preguntan de dónde viene la relación entre el color rosa y lo femenino, es de ahí, ¿eh? De la época. Sí, cuando. ¿Los 40s? Cuando encarcelaban a los indeseables en los campos de concentración nazi, a los homosexuales les ponían un triángulo rosa. ¿Ah, sí? ¿Para identificarlos? Antes de eso, el rosa era un color vibrante que utilizaban los verdaderos hombres. Mira nada más. Así que ya sabes, si ustedes tienen cierta. Para todos los caballeros que nos escuchan, si ustedes tienen cierta aversión hacia la rosa como algo femenino, como si lo femenino fuera algo malo, pero bueno, es porque viene de los nazis, chicos. Ups. Pero, ok. Interesante, carnal. No me sabía. Sí, ¿los tatuaban o eran su uniforme? Es su uniforme. Ah, okay. Y la primera misión que le dan es infiltrarse a la Alemania nazi a conseguir información. Tiene que conseguir información de una condesa. De la condesa Celina Di Gatti. Ah, que era italiana, o sea, del eje, evidentemente. Y que tenía información importante, ¿no? Que tenía que robar esa información. Y se infiltra y además tiene que ir eliminando las como fuentes de operaciones de los nazis, ¿no? Ahí, por ejemplo, conoce también a Lex Luthor. Sí. Sí. Que por cierto, Lex Luthor ahí revela que tiene kriptonita. Sí, eso todavía no juega, todavía, o sea, no. La serie sigue, o sea, hay que decir, la serie continúa todavía, pero eso todavía no juega. Supongo que eso va a aparecer en algún momento cuando salga Supergirl ahí contra Lex Luthor o algo así. Pero resulta que Selina tampoco es tan del todo mala, o sea, no está del todo del lado de los Es una rogue. Es rogue, sí. Selina lleva a esta Katie Kane a una reunión super secreta nazi donde puedes entrar abriendo una puerta normal. Ah, sí, claro. En fin, la identidad de Katie Kane es que supone que es una inversionista acá canija, que pues, sí, sí tiene dinero, así que pues sí se la creen. Es heredera de la familia Kane. Así que sí se la creen. Y pues bueno, tenía acceso a las reuniones supersecretas nazis. Y en esa reunión supersecreta nazi, ya no tan secreta, se encuentran con Duela Dent y un super nazi, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, pero... un super nazi. Sí. ¿Qué van a armar su show burlesque? Digo, algo así como que una demostración del nuevo poder nazi. Tienen ahí el cadáver de un soldado nazi. Y lo iban a revivir. Y lo reviven. Así de, ¡oh! Los poderes tenebrosos, algo así. Y así de, oh Dios. Entonces, eso es precisamente lo que estaban buscando. ¿Cómo estaban logrando revivirlos, no? Pues ese es el gran poderío nazi. Tus soldados ahora son inmortales. Guerra total. Guerra total. Pero una vez más, ¿no? Nuestra gran caja con el plan nazi. Mira, es que lo logres, ¿qué onda? Que esos soldados se van a ir. Así, gracias, señores nazis. Los señores tenebrosos les dicen gracias, bye. No. No. Pero bueno. Pero en fin, ese era su gran plan. Mientras tanto, en Francia. Ahí en Francia conocemos también a dos personajes que son como la resistencia. Francia en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué había pasado? ¿Había caído? Fue ocupado, fue de los primeros países ocupados sin oponer mucha resistencia. Por eso es que siempre dicen que... ¿Crees que esta significa Francia? Que en realidad sí hubo mucha resistencia, solo que París cayó sin pelea. Porque no querían que París fuera una ruina. Pero el resto de Francia se hizo trizas, ¿eh? Así que ni me digan. Había una doctora, una psicóloga que venía de Estados Unidos y que tenía un problema con un tipo. O sea, tenía un problema, una obsesión malsana con un tipo que estaba loco. Y esta doctora iba a un trabajaba en un hospital, Arkham. Exactamente. Y el problema es que tiene doble personalidad. Y cuando era Navidad precisamente, en ese momento, en la Segunda Guerra, ella se hace una identidad donde parece un Arlequín. Y sí, es Harley Quinn, versión Bombshell. Que aquí, en un momento, rescata, entre su loquera, va, sin querer rescata a una doctora, a otra doctora que también, que era una botánica, que era la doctora Pamela Isley, y que justo a tiempo, porque los nazis precisamente sabían que ella era parte de esa resistencia y que pues en cualquier momento le iban a caer encima, y gracias a Harley se escapa. Entonces, viva la Resistance. Viva la Resistance, exactamente. Así que ahí está también la relación entre Harley y Ivy. Y forman parte también. Después se formarían, medio se integrarían a la parte de las Bombshells. Porque de alguna forma son como resistencia también. Esa también es una subtrama más ligera, si quieres, en un tono más de comedia. Pero muy, muy bien hecha también. Y después hay otra que es el... De regreso en casa, no sé si llegaste a esa parte, carnal. Hay una parte de regreso en casa en Estados Unidos. Lo que decías, ¿no? De que había pronazis en Estados Unidos, de que había había crimen, había corrupción, porque pues bueno, en ese momento pues todo el enfoque era en la guerra. Alguien tenía que cuidar la casa. Y como la Batwoman se fue al frente de batalla, se quedaron los Bat Boys and Girls. Diferentes versiones de ellos, ¿no? La que sale en Gotham Academy, por ejemplo. No me acuerdo el nombre, pero... Sí. Tim Drake por ahí aparece. La nueva Robin que salió en el run de Snyder. Y como que forman una liga de chavitos y chavitas. Más bien de niñas al principio. Que traían un uniforme también de las Gotham Knights. En diferentes colores. Color coded, por supuesto. Claro. Sí. Y lo que hacen es poner orden mientras los demás están en el frente. Son los sidekicks. Eso me encantó también, ese punto, ¿eh? Donde tratan con respeto la figura del sidekick. Sí, claro. No como Brat Pack. Mueres, ¿verdad? Mueres por hablar de Brat Pack. No tanto, porque es una vez más un programa de algo que no nos gusta. Sí, pues sí. Pero algún día saldrá el tema. Pero te tengo beef. Oh, sí. Y cuando salga, oh Dios. Prepárense, ¿eh? Prepárense. Sí, exacto. No, Dios mío. Pero sí, efectivamente, ese cómic, esa parte de los sidekicks, me encanta al final, porque están, o sea, salvan el día. Las aventuras son más bien ligeras, como bueno, como pues, los sidekicks. Y al final están como que reconstruyendo un vecindario, o sea, que pues la gente había dejado de trabajar, gente que habían desplazado sus hogares por ser judíos, y lo están reconstruyendo, están como que en una obra de construcción así grandota, está una viga de construcción, y están ellos sentaditos tomando almuerzo. De la famosísima foto. De cuando se construyó el Empire State. Exactamente. Está increíble, o sea, es un gran homenaje a todo eso. La verdad es que Margaret Bennett construyó un homenaje muy padre, muy divertido, muy, ¿cómo decirlo? Muy respetuoso de muchas cosas de esa época que ni a ti ni a mí nos tocó vivir, evidentemente, ni a muchos de los que estamos vivos hoy nos tocó vivir, pero que toda esa iconografía se ve representada muy padre en el arte, en la fotografía, que son clásicos que de la iconografía mundial. Exactamente, de la cultura americana, de todo ese rollo. La verdad lo hace muy bien. O sea, toma muchos elementos que funcionan muy bien juntos. O sea, Rosie de Riveter como Wonder Woman, la foto esta de los constructores del Empire State, la liga de béisbol femenil. La verdad, muy rico y te sabe más rico aún cuando conoces un poquito más de la historia y te invita a aprender más. Yo no sabía eso de las Night Witches, Night Witches, ¿eh? Night Witches. Night Witches es otra cosa. Las Night Witches no me las sabía, estaba muy padre. Sí, es interesante. La verdad, ahí lo hacen bastante bien. Y hay después vemos otra subtrama que todo se va juntando, ¿no? Antes no sé si vas a mencionar esa, pero ¿de qué pasó con Wonder Woman y con Mera? Por favor, adelante. Porque bueno, lo da que sí rescatan a este Trevor. Sí. Y ahí van Mera tiene su carruaje personal, por decirlo de alguna manera. Es una lancha jalada por delfines. Dos delfinitos. Delfines y pachones. Sí. Total que rescatan a Steve Trevor y llegan acá a una costa. No me acuerdo cuál costa era. Creo que era Francia. Sí. ¿Normandía? No, sí. Probablemente. Y hasta ese momento Diana nunca había visto a los nazis. O sea, Steve Trevor le iba contando de... Entonces, como ella pudiera entender, ¿no? De cómo era la guerra. Y hasta que se los encuentra... Muy a la onda de Amazonas, primero pide, pues ríndanse babosos, ¿no? Ajá, primero la paz. Ya cuando le disparan y demás, dicen, no se van a rendir, ok. Guerra entonces. Guerra y dice, what it is, ¿no? Y ahí vale. Contra Wonder Woman, por Dios, en fin. No tenían nada que hacer. Y se rinden. Justamente cuando se rinden llega una patrulla... Aliada, no sí. Sé exactamente de quién. Y el comandante, por ocho, no me acuerdo cómo se llama, si dice, no, ustedes... O sea, deténganse, no le disparen a estos que nos ayudaron, tranquilos, háblenle a la comandante Amanda Fury, que le encontró otra bombshell, ¿no? Entonces ya vemos cómo se van uniendo de a poquito. Exactamente. Que por cierto, posteriormente en esa misma línea de historia, pues Wonder Woman ya había tenido a los nazis y un platón de soldados aliados los iban a fusilar. Y ella es la que dice, y ella dice, ¿no? No, espérate, o sea, no es lo mismo el calor de la batalla. Que pues es la guerra y pues ni modo, ahí te tronas, aquí tengo que tronar. A este ya se rindió. Sí, ya son prisioneros. Ya son prisioneros, o sea, y debemos tratarlos como tal. Y dice, no, pero es que esta es basura nazi que nos estuvo haciendo. Sí, pero ahorita ya se rindieron, ya no los ataques. Eso me encantó de Wonder Woman, ¿eh? O sea, ella no es despiadada, no es cruel, no es... O sea, es una guerrera, pero no es cruel. O sea, es alguien que busca de todo la justicia, ¿no? Y es cuando Amanda le da también el uniforme. Versión bombshell de Wonder Woman. Con el pañoleta en la cabeza estilo Rosie de Riveter. Maravilloso, ¿eh? Muy buen detalle. Y así es como se va juntando. Se ve. Y como vemos, tenemos la misión de Batwoman, ¿no? Tenemos la misión de Satana. Tenemos la misión. Y Constantine, por supuesto, Conejo Constantine. Conejo Constantine. Tenemos la misión de de Wonder Woman con Amanda Waller. Y las que llegaron de coladas, ¿no? Que son Corny y Kara. Que llegaron de puro churro. Llegaron de puro churro después, las encuentran en el barco donde va Mera y Wonder Woman, huyendo precisamente de Arcane y todo este rollo. Y los soldados americanos, y Amanda que los reclutan, le dicen, oye, pues perfecto, o sea, tus enemigos son los nazis, pues únete a nosotros, ¿no? Dice, es más, aquí hay nuevos uniformes. Y les damos uniformes, pero con barras y estrellas. Dice, no, espérate, somos rusas. Cambiaremos estos colores, pero no por los tuyos, chica. Así que se hacen un uniforme, o sea, Corny, así con su bastón mágico, así cual Sailor Moon, ¿no? Les cambié las ropas y sale el uniforme de Supergirl y de Stargirl versión bombshell, pero que no trae la iconografía americana. Que me gustó eso, es azul nada más. O sea, cambiaron así el rojo así Rosky y por el azul gringo, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no traen las barras y estrellas porque dicen, no, o sea, nosotros no somos eso. O sea, somos rusas ante todo, ¿no? Y hay una subtrama donde Corny viaja a Inglaterra, conoce a su verdadero padre, que le cuenta, su madre le cuenta, ¿qué crees, hija? No, no eres realmente mi hija. Oh, qué la canción. Nadie, tu familia está llena de mentiras, ¿no? Pero bueno. Y su padre la quería retener. Era un industrial acá a cañón. Y él fabricaba armas. Whitmore Ammunition. Y él fabricaba armas y tenía de chalán a Edward Nickman. Ups. El mejor chalán del mundo. Exactamente. Que después se reveló que Edward Nickman trabajaba para los nazis. Claro. ¿Por qué no? Y su padre de Corny, ¿no? O sea, dice, no, tú eres mi hija y no te vas a ir otra vez a la guerra y esta super chica que anda contigo no es tu hermana real y no sé qué tanto, ¿no? Y me gusta mucho ese momento porque Corny dice, yo soy un humano normal, y, o sea, y estas son, o sea, está Wonder Woman, que es superhumana, está mi propia hermana, que es una superheroína, yo no soy nada sin este bastón. Y es, viene como que todo ese momento de aprender de, no, sí es importante, nadie más puede usar este bastón más que tú. Y es como que ese momento en que le dan la oportunidad de tener todo en la vida, porque su padre era rico y todo el rollo, o seguir peleando al lado de su hermana. Y ella opta por lo último, ¿no? Porque sabe que es lo correcto. Es muy bonita historia y es el de Corny, la verdad. Cuando estaba quejándose, me hubiera gustado que llegara Batwoman y decir ¡ey! Así de ¡ey! O sea... De hecho, más adelante en la trama, cuando ya se empiezan a juntar todas las tramas, surge también otra villana, que es la condesa Dita Von Teese o algo que se llama, ¿no? La baronesa algo, que también es nazi, pero ya trae como que todo el poder de los Tenebre. Y se arma la guerra ahí en Britania, pero así, o sea, se pone duro el asunto. De hecho, Wonder Woman salva a unos soldados nazis de convertirse en zombies. Y se echa un speech de, a ver, o sea, ustedes son soldados, son nazis, ustedes son aliados, lo que sea, pero estas cosas son peores que nosotros, que cualquier otra amenaza que hayan enfrentado, así que, ¿qué creen? Es contra ellos. Y logra eso, es que soldados nazis se unan a soldados aliados para pelear contra esa cosa. Ok, eso me sonó al final de Metal Slug 2. ¿Ah, sí? Es eso. ¿En serio? Más o menos, pero con aliens. Pero no, con zombies. Y en esa batalla en Gran Bretaña es cuando por fin se juntan Wonder Woman, llega Batwoman y Stargirl se hacen como que se hacen amigas por lo que tú acabas de decir, las dos no tienen poderes. Y Corny decía, pero es que yo no tengo poderes, yo tampoco tengo poderes. ¿No tienes poderes? No. Dice, no, me he visto de fetiche murciélago por gusto. Ajá, exactamente, y solo tengo un bat. Pero pues hago lo que es correcto. El último capítulo que leí, que fue el capítulo 33, que ahorita aclaramos eso de los capítulos, es un punto interesante, termina con Amanda Waller diciendo a su equipo que acaba de reunir, oigan, soldados, guerra contra los nazis, soldados no muertos, etcétera, como que esto está fuera de nuestra liga. Y claro, tenía que venir el momento con Batwoman, ¿por qué no? Diciendo, pues, it's time to create a Justice League of our own. No, bueno, eso yo... Casi me paro de pie y le aplaudo ambas manos, ¿eh? O sea, me encantó ese detalle. Muy bonito detalle. League of Our Own, porque son esas dos cosas. La Justice League, sí. y League of Our Own, ¿no? O sea, la película esta de Madonna, de béisbol, etcétera, más la Justice League. Muy bonita referencia. Y es un muy buen cliffhanger. La serie hasta ahí la llegué a leer. Y te repito, son hasta ahorita 33 capítulos que leí. Sé que han salido más. Porque este cómic es parte de la iniciativa de DC... De DC Digital First. O sea, de que son capítulos digitales que van liberando y cada tres capítulos son un cómic completo. Yo los leí en el smartphone. Se leen bien. Se leen bastante bien porque están formateados de esa manera. O sea, el scrolling es nada más lateral. O sea, no tienes que estar haciendo grandes las viñetas. Están como que adaptadas al tamaño de un teléfono. Se lee muy bien. Pero tengo que decir que de repente la composición de página no se ve tan bien, porque se nota que estaba creada como una página de cómic normal y la fueron recortando y photoshopeando para que pudieras leerla de esa manera. Supongo que ya la versión así impresa, la composición de páginas ha de ver mucho mejor. Yo creo que desde mi punto de vista está muy bien la funcionalidad porque, o sea, se lee bien. Sacrificas, creo que parte de la estética en favor de la lectura. No está mal, pero sí, o sea, a lo mejor para uno que tiene tiempo leyendo cómics, dices, es que esto aquí está como cortado. O sea, se ve rarito porque se nota que no fue diseñado exactamente así. O sea, quizá el proyecto sí era lanzar una serie de cómics así individuales y vámonos, ¿no? Pero a lo mejor alguien en DC dijo, oye, no sé si va a jalar, mejor ofrezcámoslo digital primero y vamos a ver qué pasa. Entonces, pues, te digo, sí se lee muy bien, digo, lástima, como que de repente se explican algunas cosas a nivel estético. Vi la versión ya en print del primer número y se lee muy bien. O sea, está muy bien el diseño de página. Creo que fue un experimento interesante en el sentido de, pues, no sé si vaya a pegar, mejor lo lanzamos en digital y a ver cómo nos va, ¿no? Y no es la primera vez que lo hacen, ya lo habían sacado antes. Creo que Amecomi también tuvo el mismo estilo de publicación. Y ahorita ya sale el primer TP. El primer TP está a la venta, se llama Bombshells, She Can Do It, o sea, volumen 1. Creo que son los primeros 13 capítulos. Ajá, 13 capítulos que están los primeros 6 números. 6 números. Exactamente. No sé cuánto vaya a durar o si ya terminó ahorita en Estados Unidos, pero creo que valió la pena, pues, como ejercicio estilístico, un Ellsworth muy bonito, muy bien diseñado. Sobre todo eso, muy bien diseñado, muy bien pensado, o sea, dentro de sus reglas, muy bien ejecutadas. Como que te da los momentos fanservice que quieres ver. Sí, de verdad sí, también sí, tiene mucho de tiene eso. Tiene mucho de eso, pero la historia está coherente. O sea, sí tiene mucha coherencia entre lo que va pasando, ¿no? Quizás lo que dices, ¿no? El momento más flojo es Something Ex Machina. Por ejemplo, sí. Sí, ese es uno de los mejores, el conejo, Conejo Constantine. El conejo Constantine me sacó de onda. Hay que decir, el dibujo va variando entre cada serie. Sí. Y fíjate, es lo que no sé en print cómo se esté publicando, porque como que había varias líneas de historia. La primera se llamaba Enlist. List. De hecho es el nombre del TP, perdón. Es Enlist. Es Enlist, Recruit, Combat. Combat y hay otro más. El más reciente era Battle in Britannia. Okay. Entonces, pero como que cada una tenía un dibujo diferente. Sí. Pero dentro del mismo sí era el mismo. O sea, dentro de toda la subsaga de, no sé, Recruit, era uno. Exacto. Y ellos fueron publicando como que divididos. Se lee bien. Pero no sé si sale bien. Pero no sé si a la hora de imprimirlo agarraron todos los números que son iguales, del mismo tono, y en una sola historia a ver cómo se lee. Interesante. Sería bueno verlo. La verdad es que lo disfruté mucho leerlo, Sí, están pachones. Se me hicieron muy divertidos. Muy buenas ideas. Toman lo interesante del universo de Zepp, lo trasladan a otra época. Sí. Y con la consecuencia lógica, ¿no? De pues que no hay hombres, pues órale. Sí. También es como que no son tan necesarios porque estas paten traseros. Y cañón. Así es, carnal. Y pues ahí está, carnal, eso. DC Comics Bombshells. Muy recomendable. Dudo mucho que llegue a México. No creo que Televisa le interesara traerlo. No sé. Si llegara sería seguramente en TPS o ¿cómo se llaman? Definitive Editions o cosas así. No sé, pídanlo en una de esas, que les hagan caso. Estaría muy bueno tenerlo. Si no, pues compres el TP en Amazon. O descárgalo digital. ¿Cómo se leyó originalmente? Porque así lo leí yo, por lo menos. Yo siento que se lee bien, pero bueno. ¿Sí? Igual yo soy el raro. No, digo, se lee muy bien. Digo, nada más el diseño de páginas es el que de repente me brinca un poquito, pero en general, bien. Y pues, carnal, pues ahí está DC Comics Bombshells. Y pues no nos queda más que decir que ese mundo de Amanda Fury, que diga Amanda Waller, sí que es un mundo muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así. Sí, y pues gracias. Totales, hasta la próxima.